diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rumanakul. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Bienvenidos a la 28ª cadena nacional de radio en el diálogo que semanalmente mantiene el señor presidente constitucional de la República del Ecuador con su pueblo. Antes de iniciar, nos ponemos de pie para escuchar este símbolo en que se ha convertido la integración y unidad del pueblo con patria, tierra sagrada. Patria, tierra sagrada. Queremos indicar que la 28ª cadena nacional de radio hoy tiene como emisoras matrices en el país a Radio Costa, Caravana, Radio Sucre, Élite, Ondas Quevedeñas, Egos en la provincia del Oro, FB en Manabí, Génesis en el Oro. Nuestro saludo por el aniversario a don Felipe Sánchez y a don Florencio Fares en el cantón Huaquillas, provincia del Oro. Radio Élite en la provincia de Cotopaxi, Nuevo Sol en Esmeraldas, Marejada en Manabí, Fantástica en Chimborazo y Radio Espacio en la provincia de Bolívar, emisoras que emiten la señal para cerca de 140 radios en el país de la cadena OPE y CORAPE. Agradeciendo a todas las emisoras por participar semanalmente de manera libre y voluntaria en esta auténtica expresión democrática de la libertad de expresión. Señor presidente, hoy hemos invitado al panel para el diálogo con usted al licenciado Carlos Yagual, director del periódico Mirador de Playas, la licenciada Xisca Calle, representante de la revista Ecos de Playas, y al abogado, al arquitecto Eduardo Álvarez, analista político y director de Radio Tricolor 1250 AM en Guayaquil. Representantes del sector social que nos acompañan, el compañero William Lucín, presidente de la Asociación de Bisuteros y Afines Sol, Mar y Arena, Jofre Anzules, de la Cooperativa de Transporte Cristo Rey, el compañero Genaro Vera, presidente de la Unión Cantonal de Pescadores Artesanales de Playas, y la bióloga Rocío Macías Tomalá, del Movimiento 5 de Julio e integrante del Movimiento Buena Voluntad. Agradecemos la presencia de concejales, del alcalde y anfitrión de este cantón, Rodrigo Correa, de los señores representantes de la Cámara de Turismo, y en particular a los compañeros trabajadores de medios de comunicación que nos acompañan semanalmente, y a la señora ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecta María Los Ángeles Duarte, que estará suscribiendo un importante convenio de apoyo al Cantón Playas la mañana de hoy junto a usted. Señor presidente, su mensaje, su introducción. Bueno, gracias Emilio. Sobre todo gracias compañeros de Playas por el extraordinario recibimiento que nos han dado. No sé si los compañeros de afuera nos escuchan, pero un saludo a todas las centenas de personas que nos acompañan en la calle. Gracias, compañeros, gracias por esta emotiva recepción al presidente de la República. Quiero empezar pidiéndoles mil disculpas por el atraso, ¿no? Calculamos un poco mal el tiempo, vinimos en helicóptero, pero nadie me dijo que íbamos a aterrizar en la base San Antonio, que queda unos 10 minutos de Playas, más ciertos atrasos que ya tuvimos en Guayaquil, hemos llegado con 15 minutos de atraso. ¿Por qué enfatizo esto? Porque, miren, una de las cosas que quisieron robarnos fue la autoestima, ¿no? Siempre nos decían que éramos los más corruptos, los más ineficientes, y se llegó a generalizar una frase que es tremenda, que demuestra la falta de confianza en nosotros mismos, que era la hora ecuatoriana. A las 7 de la noche nos vemos hora ecuatoriana, eso significa que puede llegar 8:30. Parte de este cambio de época, parte de recuperar nuestra autoestima, parte de lo que estamos viviendo como ayer, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, la confianza en nosotros mismos, es ahora la nueva hora ecuatoriana. Si decimos 7 de la noche, estar 5 para las 7 ya es estar atrasado. Si decimos que la cadena empieza a 10 de la mañana, tenemos que empezar 10 de la mañana. La impuntualidad, compañeros, es falta de respeto hacia el tiempo de los demás. Es ineficiencia. Si todos esperamos, perdemos cada uno media hora. Si hay 100 personas, se perdieron 50 horas de trabajo. Son señales equivocadas. Ah, a las 10 de la mañana, pero empezamos 10 y media. Entonces el que llegó a las 10 de la mañana se lo castiga y tiene que esperar hasta las 10 y media. El que llegó a 10 y media se lo premia. Es decir, se premia al que incumplió y se castiga al que cumplió. Todo esto tiene que acabar. Entonces, mil disculpas por el atraso. Me molesta mucho cuando me atraso en estas cosas, pero recuerden, ahora que la hora ecuatoriana, si se dice 10 de la mañana, estar 5 para las 10, ya es estar atrasado. Recuperemos la confianza en nosotros mismos. Podemos ser puntuales de ahora en adelante, cuando se diga algo, cuando se nombre algo con el adjetivo ecuatoriano, hora ecuatoriana, producto ecuatoriano, que eso implique lo mejor, que eso implique puntualidad, que eso implique respeto, que eso implique calidad, compañeros. Bien, quisiera empezar pues con las buenas noticias, felicitar a nuestros campeones que el día de ayer nos dieron una gran alegría, pero en general, ya el desempeño de nuestros atletas en los Juegos Panamericanos había sido bastante bueno. Nuestra Alexandra Escobar en levantamiento de pesas, Celedina Nieves también en pesas, Javier Moreno, 50 kilómetros marcha, acaba de ganar, es última hora esto. Por supuesto, pues Jefferson Pérez, que se paseó ahí en los Panamericanos, ¿verdad? Un abrazo para, gran abrazo para Jefferson y su medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha. Carmen Chalá, plata en judo, Andrés Heredia, bronce en karate, Byron Piedra, bronce en carrera de 1500 metros y tantos otros. No quiero seguirlo nombrando porque tal vez omita alguno y se resienta. Ricardo Flores en judo, Miriam Ramón, plata en marcha, Roberto Ibáñez en judo, bronce también, Ángel Lema en lucha, Jorge Bolaños en patinaje, Carmen Arias en karate, Jorge Quiñones en boxeo, Diana Villavicencio en judo, Carlos Góngora en boxeo. Fíjense que las mujeres han ganado muchas medallas en judo, en karate, hay que tenerles miedo a las mujeres ecuatorianas. En todo caso, tal vez el mayor alegrón por ser primera vez en historia que lo logramos fue la medalla de oro en fútbol, ¿verdad? Un aplauso para estos jóvenes que nos han dado muestras de lo que se puede, cuando se suda la camiseta, cuando tenemos fe en nosotros mismos. Nadie daba nada por esta selección. Veníamos del fracaso de la Copa América, ya los agoreros del desastre, que el fútbol ecuatoriano está en decadencia, etcétera. Y esto nos demuestra lo que somos capaces cuando trabajamos juntos, cuando tenemos fe en nosotros mismos, compañeros. Esto les da una lección muy grande a los politiqueros de siempre. Y no les da, porque politiqueros nunca he sido, políticos sí, buscar el bien público, y todos debemos ser políticos. A los politiqueros que, les insisto, como a los medios de comunicación, que insisten en quitarnos la fe en nosotros mismos, en resaltar las malas noticias, exacerbar lo malo, porque eso es lo que vende periódicos, pero quita la fe en él mismo, en todo un pueblo, ¿verdad? Estos muchachos nos han dicho, somos capaces de lograr lo que sea. Nada es imposible si somos unidos, si nos tenemos fe en nosotros mismos. Gracias, muchachos. Felicitaciones, campeones. Bueno, esta semana estuvimos en la ciudad de Guayaquil, después del gabinete itinerante en Chone, donde también un gran abrazo a toda la gente de Chone, con qué cariño que nos recibieron, con qué barbaridad, decenas de miles de personas, unas 6.000, 7.000 personas, miles de personas en la fiesta que se armó durante la noche por el alcalde del cantón Chone. Pero lo más importante es que Chone venía de graves peleas intestinas durante 2 años, incluso con muertos, por los politiqueros, Partido Social Cristiano y esas mafias, tratándose de pelear la alcaldía. Y a los años tiene una fiesta de tanta unidad. Entonces nos da mucha alegría que nosotros hayamos servido de pretexto para esa fiesta. Gracias, Chone, por ese recibimiento, por toda la acogida. Y de ahí vinimos ya el día domingo. El sábado de noche dormimos en Guayaquil. Domingo fuimos a Pelileo, a la fiesta del Cantón Pelileo. Regresamos a Punta Centinela, donde teníamos una reunión de asambleístas de Alianza País. Y de noche llegamos de nuevo a Guayaquil y hemos pasado toda la semana en mi ciudad natal con motivo de sus fiestas, trabajando desde la gobernación del Guayas y la base aérea Simón Bolívar. El día lunes tuvimos la posesión del nuevo ministro de Minas y Petróleo, a quien espera una enorme empresa, porque se ha destrozado esas áreas. Minas han dado más de 4.000 concesiones, sin lógica, sin concierto, sin regalías para el Estado, pese a que la Constitución dice que el producto del subsuelo es del Estado, y en consecuencia, ese producto es nuestro, requerimos regalías, y no se han establecido regalías en esas concesiones. Están haciendo explotaciones incumpliendo la Constitución, sin haber consultado a la población que habita esos territorios como exige, como impone la Constitución. Tiene un enorme desafío el ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga. Y en petróleo todos sabemos lo que ha pasado, hay que revisar los contratos, ha habido ilegalidades, poca participación del Estado, se ha destrozado nuestra infraestructura hidrocarburífera, se recibió una producción en franco declinamiento, pero no por producto de este gobierno, pues como los malas fe quieren decir, sino por lo que se ha dejado de hacer hace años, hace meses. Y en este gobierno lo que hemos hecho es revertir esa curva descendente. Si ustedes comparan con el 15 de enero, la producción en Petroecuador en el bloque 15 es mayor. Si comparan con las mismas fechas del año anterior, junio del año anterior, es menor. Pero precisamente el problema es que se abandonó la perforación de nuevos pozos, etcétera, del año pasado, y recibimos una producción en falso, en franco decline, pero esa curva hemos logrado revertir y está aumentando la producción. En todo caso, los problemas son múltiples en petróleo. La barbaridad de exportar crudo para importar derivados, que incluso hace que el incremento del precio nos perjudique, porque aumenta 10% el precio del crudo y aumenta 20% el precio de derivados. Imagínense esa barbaridad. A todos esos desafíos, reformar Petroecuador, acabar con la corrupción, etcétera, se tiene que enfrentar el nuevo ministro de Minas y Petróleo. Y lo vamos a lograr, estamos en la senda correcta, hay la voluntad política, las manos limpias, para recuperar lo que siempre fue nuestro, nuestras minas, nuestro petróleo, nuestro subsuelo, y hacerlo en beneficio del país con la mayor transparencia. Luego ese mismo día lunes tuvimos un acto de respaldo a Montubio, el Movimiento Solidaridad, miles de montubios agradeciendo el trabajo que realiza este gobierno en el sector agrícola, el cumplimiento de las promesas, el crédito 555, la URIA a $10, recuperar el INIAP, recuperar el ENAC, ya estamos trabajando en eso. En todo caso, compañeros, no hay nada que agradecer, sí que condenar si no cumpliéramos con el mandato que nos dieron aquel noviembre del 2006. Y lo hacemos con todo cariño, y recuerden, lo único que somos es compañeros más en esta lucha por recuperar la patria. Luego se firmó el convenio entre el MIDUBI las alcaldías de Daule, Santa Lucía, Marcelino Maridueña, Palestina, alcaldías a las que nadie le hacía caso. Son alcaldes social cristianos incluso, ¿no? Pero para nosotros no son alcaldes ni social cristianos, ni PRIAN, ni Sociedad Patriótica, ni Alianza País, son autoridades locales. Y mientras trabajen por mejorar los niveles de vida de su gente, de su pueblo, ahí estaremos. Hemos dado recursos para obras de alcantarillado, agua potable, y están muy agradecidos los alcaldes de esos cantones. Luego fuimos a la colocación de vigas en el puente de la calle 38 y Gómez Rendón, abandonado desde hace 5 años. Muestra palpable de la indiferencia y la negligencia gubernamental del centralismo, pero no centralismo de Alianza País, porque llevamos 6 meses en el gobierno, centralismo social cristiano, de toda la partidocracia que siempre nos ha dominado, compañero. Y Playas también es testigo del centralismo, porque a nivel de provincias existe centralismo, ¿o no? ¿Por qué se hizo Cantón Playas? Porque era parroquia rural de Guayaquil, ¿verdad? Pero estaba permanentemente abandonada. Dentro de las provincias y dentro de la provincia del Guaya también ha existido centralismo, a tal punto que en la Comisión de Tránsito del Guaya, sí saben, ¿verdad?, de los 7 directores, además del representante del presidente, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 4 de esos 7 pertenecen a Prefectura del Guaya, que es correcto. ¿Por qué? Porque es la Comisión de Tránsito del Guayas. Pero representante del alcalde de Guayaquil, ¿por qué? ¿Por qué no representante del alcalde de Playa, de General Villamil? ¿Por qué no representante de los otros 27 cantones de la provincia? Para que vean el centralismo. ¿Y cómo se ha apropiado hasta la Comisión de Tránsito del Guaya? Un partido político. Porque sabemos a quién pertenece el prefecto, ¿verdad? ¿Qué partido? Sabemos a qué partido pertenece el alcalde. Pero agárrense su silla. También tiene un representante la Junta Cívica de Guayaquil, que ni en Guayaquil representan ni al gato, pues. Y está en el director de la Comisión de Tránsito del Guaya. 4 pelucones que se adueñaron de nuestra ciudad, pretendieron adueñarse, que hablan en nombre de todos los guayaquileños. Pero incluso si fuera cierto, si incluso representaran a alguien, ¿acaso es Comisión de Tránsito del Guayas, de Guayaquil? ¿Acaso es Comisión de Tránsito Social Cristiana? ¿Acaso es Comisión de Tránsito Pelucona? ¿O es Comisión de Tránsito del Guayas? Ahí deben estar instituciones de toda la provincia representando a todos los guayacenses. Y por último están las cámaras de producción de Guayaquil, ni siquiera de Guayas. Y todos sabemos también quiénes son las cámaras de producción, sucursal social cristiana. Porque esa cámara de producción no están los transportistas, no están los microempresarios, no están los artesanos, no están los comerciantes minoristas. Ellos, de acuerdo a estas élites, no son productivos. Además que no tienen pedigrí, entonces no les dejan ni entrar, pues no, a las cámaras de la producción, esos edificios suntuosos que tienen. Entonces eso, compañeros, lo vamos a reformar. Y vamos a hacer que la Comisión de Tránsito del Guaya sea verdaderamente del Guayas, y vamos a liberarla del dominio social cristiano y pelucón. Bueno, luego ese mismo día lunes, perdone, pero es que nosotros, ustedes saben cómo trabajamos, tenemos múltiples actividades por día, se realizó la creación de la Comisión de Auditoría de la Deuda Externa para que audite los contratos de deuda, con incluso funcionarios, miembros internacionales de organismos que siempre han luchado contra la deuda infame, ilegal, que ha postrado en la pobreza al tercer mundo. Quiero decirles que es primera vez en la historia que un gobierno latinoamericano promueve una comisión de auditoría de deuda externa. Las otras experiencias que he vivido en Argentina, en otros países, han sido de parte de la sociedad civil. Estaban tremendamente asombrados los compañeros extranjeros, porque primera vez que es el gobierno el que promueve. Auditen la deuda, auditen esta estafa, denuncien las deudas ilegales, porque gran parte de esa deuda externa, deben ustedes saber, se hizo en época de la dictadura para compra de armamentos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Entonces, como no tenemos intereses, como tenemos las manos limpias, somos los primeros en promover la auditoría de la deuda. Y de noche, pues tuvimos tremendo concierto de artistas en el Centro Cívico, todo un éxito, más de 12.000 personas. Con, yo soy malo para los nombres de los artistas, Maelo Ruiz y quién más, y Magic One, ¿no? Tremendo, tremendo. Y también, pues obviamente, Candela y Son, Aladino, artistas nacionales. Fue un éxito completo ese concierto que lo organizó la Gobernación de Guayas en homenaje a Guayaquil. Por lo menos hubo, Camilo, 12.000 personas, ¿no? Por lo menos. Y se veía, ¿no?, la vibra, la buena energía. Entonces, muchas gracias a esos artistas y muchas gracias a todos los compañeros que asistieron por los bellos momentos que pasamos. El día martes Firmamos los convenios entre Banco de Fomento y Artesanos del Guayas. Fuimos al mercado de los siete alcaldes, como se llama, el mercado artesanal en Guayaquil, donde el Banco de Fomento entregó aún más créditos para los artesanos que tienen gabinete de belleza, vulcanizadores, etcétera. Qué alegría que tenía esa gente. Y ahí se ve la farsa, ¿no? Habían unos 200, 300 artesanos. Pregunté pues si alguno de ellos había adquirido un crédito en la banca. Ninguno. Pero la propaganda de la banca era que si pasaba la ley de justicia financiera, se acababa el microcrédito, se acababa el microcrédito del sector artesanal. ¿De qué microcrédito han hablado si nunca han dado microcrédito? ¿A quién quieren engañar, pues, señores? Pero no se preocupen, ganamos la asamblea y abrochamos a esa banca chulquera. Además, como el mercado artesanal, que me lo conozco muy bien, porque siempre compraba los regalos ahí, una maravilla, nuestra artesanía es una belleza, compatriota. Y le hago un llamado, cuando quieran dar un regalo, más aún si es al extranjero, vaya, compre a nuestros artesanos, fomenten lo nacional, la pequeña empresa, la microempresa. Tenemos maravillas en cerámica, en textiles, etcétera. Como ese era mi barrio, pues, me fue a buscar el dueño de mi romance, cuyo suegro, porque él ya falleció, el fundador original de Restaurar Mi Romance, nos conocía bastante bien. Nos escapamos en los recreos del Colegio San José y nos íbamos a tomar caldo de manguera a Mi Romance. Usted me invitó a tomar un caldo de salchicha, que lo aceptamos con todo gusto y sigue igual de rico. Entonces, un abrazo para nuestra gente del Restaurar Mi Romance al frente del mercado artesanal. Luego estuvimos en la sesión solemne homenaje a Bolívar y a Guayaquil, organizada la gobernación de Guayas. Recuerden que el 24 de julio es el natalicio de Bolívar. Hay intentos de parte de las élites separatistas de Guayaquil, que nunca se han sentido parte de Ecuador, que quieren hacer a Guayaquil república independiente, tener su propio estado. Como ya perdieron el poder a nivel nacional, tratan de quedarse con Guayaquil y separarla del resto del país. Hay intentos de hacer olvidar la memoria de Bolívar. ¿De qué otra forma se entiende el absurdo de haberle cambiado el nombre al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a José Joaquín de Olmedo? Yo soy de olmedino, yo admiro muchísimo a Olmedo. Olmedo, en la época de cuando recién se hizo independiente Guayaquil, Olmedo y Rocafuerte vivían a 50 metros, ¿no? Dos de los personajes más grandes de la historia del país. Ahora en todo el país, qué difícil sería encontrar un Olmedo. En esa época, Olmedo y Rocafuerte, una ciudad como Guayaquil de 20.000 habitantes, imagínense, para que vean la calidad de gente que ha producido Guayaquil y Ecuador. Soy profundamente olmedino, lo admiro muchísimo como estadista, como poeta, pero el propio Olmedo era bolivariano. Al principio era peruanófilo, tenía dudas de Bolívar. Lo conoció más a Bolívar y se volvió un bolivariano convencido a tal punto que le hizo el maravilloso canto a Junín a Bolívar. Entonces el primero en honrar a Bolívar fue Olmedo. Y las élites guayaquileñas le cambian el nombre. Y yo no diría ni guayaquileñas, porque ni siquiera viven en el cantón Guayaquil, viven en el cantón San Borondón. Las élites sanborondeñas le cambian el nombre al aeropuerto y le ponen José Joaquín de Olmedo. ¿Por qué? Porque quieren quedarse solo con lo local, hacer olvidar lo nacional y lo latinoamericano. No lo lograrán. Todo ecuatoriano es un bolivariano, todo ecuatoriano un alfarista, todo ecuatoriano un olmedino. No lograrán estas élites hacer olvidar a Bolívar, a nuestros héroes latinoamericanos, a nuestros héroes nacionales. Y se hizo un reconocimiento a Bolívar. Habló muy hermoso nuestro ministro de Educación en esta sesión. También reconocimiento a gente que ha luchado todos los días por mejorar el nivel de vida de sus hermanos, héroes cotidianos, estudiantes discapacitados que pese a ello son los mejores alumnos, chicos que pasaron de la calle de ser chicos trabajadores a estudiar y son los mejores alumnos, expandilleros, gente que trabaja con pandillas, etcétera. A todos ellos se los reconoció en la gobernación del Guayas. El día miércoles empezamos el día poniendo una ofrenda floral al pie del monumento de Francisco de Orellana, fundador español de la ciudad. Luego tuvimos en el Parque de la Armada el acto cívico por la batalla de Jambelí, eso es al sur de la ciudad de Guayaquil, y tremenda parada naval. Felicitaciones a la Armada por ese hermoso espectáculo que nos dieron. Luego, a las 12 del día, realizamos la inauguración del gobierno del litoral. Y esto es muy simbólico, compañeros. Los que conocen Guayaquil, en Avenida Francisco Orellana, se encuentran los monumentos al insulto, a la indignidad, a la corrupción, al desprecio de nuestras élites por la gente. Ese lujosísimo Banco del Progreso, que se construyó con la plata de los depositantes a los que se estafó, que les insisto, es una muestra, un símbolo de lo que fue el poder financiero, la especulación, los abusos de la banca, la corrupción. Y hoy es el símbolo de rescate de lo público. Hoy es el símbolo de que la patria ya es de todos, porque ahí va a funcionar el gobierno del litoral. Las 14 subsecretarías del litoral con el nuevo ministro del litoral, el economista Ricardo Patiño. No solamente es un cambio, una vuelta de página, ¿no? De haber sido el búnker de la banca corrupta a ser el rescate de lo público, sino que es una nueva experiencia. Normalmente los ministros son por sectores, ministro de Agricultura, Industria, Pesca, etcétera. Es primera vez en la historia que hay un ministro regional y creemos que hacia allá tiene que ir el país, a tener ministros sectoriales y regionales. La nueva constitución debe hacer un reordenamiento territorial del país y tener regiones descentralizadas, desconcentradas, con correctas autonomías para mejorar la eficacia, eficiencia de la administración pública y con ministros regionales. En todo caso, créanme que es insultante la opulencia de ese edificio. Pisos de mármol, ascensores espectaculares, una puerta dorada al inicio, pilares rememorando el estilo clásico. Y en el tercer piso, todo el tercer piso era la oficina de Fernando Aspiazo. Y ya la mala lengua dijeron, allá va a ir el ministro del litoral, allá va a tener las oficinas el presidente, el vicepresidente. No, señores, nosotros no podemos compartir esa opulencia, no podemos compartir ese insulto a la pobreza de nuestro pueblo. Ese tercer piso, que antes era solo la oficina del presidente ejecutivo del Banco del Progreso, será hoy área de atención al pueblo ecuatoriano. Nosotros nos iremos a las oficinas que tenían los empleados del banco, compañeros. No vamos a contribuir a esa ofensa a la pobreza de nuestra gente, a esa opulencia insultante que tenían y tienen los banqueros y las élites de nuestro país. Ese tercer piso, que sirvió como oficina de Aspiazo, será lugar de atención al público, al pueblo ecuatoriano, será de todos, y nosotros nos iremos a las sencillas oficinas que tenían los empleados del banco. Luego, también nombramos ya al nuevo ministro de Economía, que reemplaza a Ricardo Patiño, que es el compañero Fausto Ortiz, que continuará con la labor de Ricardo. Lanzamos el nuevo modelo de salud y presentación de los promotores comunitarios de salud en la parroquia Pascuales, y pudimos visitar Pascuales, también fue un momento de mucha alegría, mucho entusiasmo, se ve el cambio. Nuevos visitadores en la salud, más médicos, que vayan a prevenir el dengue, malaria, etcétera, ¿no? La gente ve el cambio y tiene mucha esperanza. Aprovechamos para visitar la casa de una familia que se había quemado y le dimos todo el apoyo que pudimos. Había ido al hospital de la Junta de Beneficencia, el Hospital Luis Bernal, ese no es hospital del Ministerio de Salud, de la Junta de Beneficencia, que se financia con un impuesto especial, dicho sea de paso, ¿no? No es dádiva de los pelucones de Guayaquil, como alguna vez se quiere hacer creer. Se financia con un impuesto especial, la Junta de Beneficencia, pobre su hospital, ¿y qué hicieron? La sacaron al día siguiente, pese a que tenía quemaduras en gran parte del cuerpo, una señora. Lo que hicimos fue mandar una ambulancia y regresarla inmediatamente al hospital del Ministerio de Salud. De noche fuimos a una concentración de 1.700 dirigentes en la parroquia Febres Cordero, una concentración nuestra, de Alianza País, en un local cerrado, un colegio, con nuestros coordinadores. Y por supuesto que estuvieron los candidatos asambleístas, y por supuesto que no había número 35. Sí era un acto privado, con miles de personas, pero privado, de nuestros coordinadores barriales, en un local cerrado. Al día siguiente sacaron Alianza País respeta el reglamento, ya empezó la publicidad, empezó la campaña. Señores, un acto de Alianza País. Por supuesto que tienen que estar nuestros candidatos asambleístas que son de Alianza País. Por supuesto que va a haber banderas verdes, número 35. Por supuesto que nos estamos organizando para la campaña con nuestros coordinadores. ¿Pero qué tiene que ver esto con haber iniciado la campaña? ¿Con hacer un acto público donde estén los asambleístas? Eso era un acto de Alianza País, donde se permitió el ingreso de la prensa. Y tenemos todo el derecho de hacerlo y lo seguiremos haciendo porque nos estamos organizando para que la prensa conspiradora, para que los grupos que quieren adueñarse de Guayaquil y Guayas, para que las élites económicas de este país no desestabilicen el gobierno. La única forma de contrarrestar esos poderes es con poder popular organizado, y Alianza País seguirá organizándose para mantener al gobierno del pueblo para vencer en esas elecciones del 30 de septiembre, compañero. No tenemos nada que ocultar ahí. El jueves fue un día, básicamente trabajo en la gobernación, donde tuvimos varias reuniones y también hicimos la presentación de la nueva agenda forestal. Por fin el país tiene un plan forestal. Ahí se dio claramente nuestra visión ecológica, nuestra visión ambientalista. Somos un gobierno profundamente verde. Además, la ministra de Ambiente, la ministra de Relaciones Exteriores es ecologista. El ex ministro de Bienestar Social es ecologista. Yo mismo soy profesor de Economía Ambiental. Fander Falconi, desempleado, es ecologista. Esto lo digo porque ahora tratan de atacarnos de que estamos atentando contra el medio ambiente. Hemos lanzado al mundo, por primera vez en historia, la iniciativa de tener el crudo represado en tierra, pero eso sí, que se corresponsabilice el resto del planeta, porque ya basta de sentar su bienestar en nuestro malestar. A nosotros sí nos dicen, no talen, no exploten el petróleo, no pesquen. ¿Y quiénes son los que viven en total prosperidad? ¿Cómo le digo al desempleado que no tale un árbol? Y mientras tanto nos obligan a pagar deuda. Y mientras tanto, nuestros migrantes los tienen presos, los meten presos como la compañera Ana Cajamarca y su hija, que ya van a ser expulsadas y van a llegar al país el día lunes. Pues ya basta, pues un poco de consecuencia. Estamos dispuestos a hacer sacrificio, mantener nuestros bosques, mantener nuestro medio ambiente, en beneficio nuestro, pero también de toda la humanidad. Sin el oxígeno del Yasuní, no habría vida en el planeta. Pero también estamos dispuestos a exigirles corresponsabilidad. Te damos claro la visión, clara la visión ambientalista del gobierno. Somos profundamente ambientalistas, sabemos que sin respeto a la naturaleza no hay futuro. Lo dije en el discurso de inauguración, queremos una nación sustentable, es decir, que nuestro modo de vida se pueda sostener en el tiempo, no buscar vivir mejor, mejor que quién, no se trata de competir, se trata de vivir bien, con dignidad, satisfaciendo necesidades básicas. Sepan ustedes que si toda China, por ejemplo, alcanzara el nivel de vida de Nueva York, sería insostenible el planeta. Habría demasiada contaminación, demasiado consumo. La humanidad tiene que buscar una nueva visión de desarrollo, que no sea esa opulencia, el consumismo, etcétera, sino mucho más armonía con la naturaleza. Eso está haciendo el gobierno de Alianza País, el gobierno nacional, el gobierno del socialismo del siglo XXI, que es profundamente ambientalista, el socialismo del siglo XXI. Nuestro concepto de desarrollo es profundamente articulado al medio ambiente, no sometiendo la naturaleza, en armonía con ella. De todo eso hablamos ese día. Y le insisto porque ya vamos a hablar del decreto sobre aletas del tiburón. ¿Qué insiste pues la prensa corrupta en querernos hacer pasar como que estamos promocionando el comercio de aletas y la pesca de tiburón? Eso es un absurdo. Y el viernes, donde también tuvimos varias reuniones de trabajo con ministros, el Banco del Afiliado, allá pronto va a ser una realidad, va a ser el banco más grande del país. O sea, realidad en el papel, porque hasta implementarse, pensamos inaugurarlo el 10 de agosto del 2008. Todavía tomará por lo menos un año, ¿verdad? Pero pronto ya se comprará un banco, se le cambiará el nombre y tendremos el Banco del Afiliado y del Migrante. Que la idea es que con separar el manejo financiero del IES a una entidad independiente, un banco. Y precisamente por eso nos vamos a demorar un poco, porque vamos a hacer un concurso internacional para que la administración de ese banco sea internacional y maneje las inversiones del IES y dé los créditos quirografarios, hipotecarios para vivienda y ponga inversiones en petroleras, en hidroeléctricas, etcétera, y también dirigido a los migrantes, que los migrantes puedan depositar en agencias en Barcelona, Murcia, New Jersey, New York, y que sus familiares puedan sin costo retirar acá esas remesas, y que cuando regrese el migrante al país ya tenga un historial financiero. Ah, 2 años envió cada mes 500 euros, ¿verdad? Y que tenga crédito para instalarse, porque queremos que todos nuestros migrantes regresen. Ese banco pronto va a ser una realidad en el papel y esperamos que hasta el 10 de agosto, el 10 de agosto del 2008, inaugurarlo, y sería el banco con mucho de mayor capital y más grande del país, que va a cambiar la historia financiera de este país porque, entre otras cosas, obligará a la banca chulquera a bajar sus tasas de interés, con ley o sin ley de regulación financiera. Con pura competencia este banco lo hará bajar. Entonces, hemos avanzado mucho en el Banco del Afiliado y del Migrante y hemos tenido muchas otras reuniones de diferente tipo, incluso recibimos a diputados italianos. Y el día viernes, además de estas reuniones de trabajo, le insisto, tuvimos la presentación de la agenda social en Guayaquil, lo que se está haciendo a nivel social. Realmente es impresionante, compañero. Modestia aparte, se han dado cerca de 24.000 bonos en la vivienda, se subió de 80 a 120 días el desayuno escolar, por primera vez en la historia del país se dieron libros gratis a todos los niños de educación básica, de escuelas fiscales. Se empezó el programa Hilando el Desarrollo, 100.000 uniformes gratis. El próximo año pensamos dar uniformes gratis a todos los estudiantes de educación básica, de colegios, de escuelas fiscales. Pero este es un proyecto integral, nosotros somos nacionalistas, tenemos que basarnos en nuestras propias fuerzas. Entonces, se va a dar esos uniformes, como ya empezó el plan piloto, no pues importándolos, no comprándoselos a la gran empresa, no, creados por pequeños artesanos, con textiles nacionales, con lo cual se reactiva la producción, sobre todo la producción de los más pequeños, con lo cual se genera empleo, riqueza, etcétera. Son programas integrales, lo mismo el programa Nutriendo el Desarrollo, es decir, pequeños ganaderos que vendan su leche para hacer leche en polvo, pero todo en cadenas productivas, no todo comprando lo nuestro. Y tenemos los mercados cautivos, tenemos el programa Alimentate Ecuador, donde se puede vender esa leche, tenemos los escolares del país a los cuales se les dan los uniformes. Entonces, aprovechando los recursos del Estado, las obligaciones que tiene el Estado y nuestra propia gente, sobre todo los más pequeños, artesanos, microempresarios, cumpliremos con nuestros compromisos de campaña, con las funciones que tiene el gobierno, pero utilizando lo nuestro, compañero, ya dejándose esa vaina de importar, de comprarle a la gran empresa, etcétera. En salud también lo que se ha hecho es muchísimo, más de 2.800 médicos contratados, duplicación, triplicación de atención en los centros de salud, genéricos, equipamiento, y eso sigue, ¿eh? Nos hemos demorado un poco porque son licitaciones internacionales, ya nos vienen 4 tomógrafos que ni habían en el país. En educación también se elevó el sueldo de los maestros, el incremento más alto de los últimos 25 años del país, sin esperar huelgas ni paro, porque eso no es una dádiva, es un derecho de los maestros, y sin pagarle más decentemente a los maestros, no habrá mejora de la educación básica. Y les podría seguir diciendo muchas cosas. En el ámbito de trabajo se está poniendo en reglas tercerizadores, esperamos con la Asamblea Constituyente eliminar esa sinvergüencería, la tercerización del contrato por hora que ha servido para explotar a nuestra fuerza laboral, compañeros. En el plano de vivienda, le insisto, más de 24.000 bonos de vivienda, ya no de 500 dolarcitos, sino de 3.600 dólares para que nuestra gente, porque aquí también se transmitía la idea, si es para los pobres, que sea una porquería, ¿verdad? Si es salud para los pobres, que sea sucio el hospital, etcétera. No, tiene que ser salud excelente. Si es educación para los pobres, que ni el maestro sepa leer ni escribir, que sea una educación excelente. Si era vivienda para los pobres, 500 dólares para que sea casi una perrera, pues casi un ataúd. No, tiene que vivir dignamente la gente. Tenemos, eso es parte de recuperar nuestra moral, nuestra autoestima, compañeros. Hoy, las cosas que hace el gobierno para los más pobres son de excelente calidad, porque eso también es dignidad. O sea, no es porque es gratis, no es porque es público, tiene que ser malo. Por el contrario, debe ser extremadamente bueno. Salud y educación, solo debe haber una categoría de salud y educación, triple A, excelente, compañero. Así sea gratuita, pagada, la educación y salud solo puede ser excelente. En el caso del trabajo, el Ministerio de Trabajo, se elevó el sueldo a las empleadas domésticas a 80, 120 dólares. Uno de los más grandes crímenes en este país con las empleadas domésticas, que en verdad son esclavas domésticas, ¿no? Y no es una cuestión de falta de recursos, ¿no? Es una cuestión de mentalidad. Nuestras élites creen que los demás, ellos tienen derecho a vivir como reyes, los demás tienen la obligación de vivir como perros. Usted puede ir a la mansión más opulenta, el cuarto de la empleada debe estar atrás de del cuarto en máquina, sin ventanas, sin enlucidos, poco menos que un ataúd, porque es la empleada, y tiene que vivir como perro. Ya cambiemos esa mentalidad. Todos tenemos iguales derechos, compatriotas. Todos tenemos derecho a vivir dignamente, donde vayan nuestros hijos. La educación que queremos para nuestros hijos es la que debemos querer para nuestros obreros, para nuestros vecinos, para nuestros empleados. Ya basta tanta explotación. Por si acaso, le hemos elevado a la empleada doméstica de 80 a 120 dólares y 40 horas semanales. No tienen que trabajar sábado y domingo, y si trabajan, tienen que pagarles horas extras. Si trabajan más de 8 horas diarias, tienen que pagarles horas extras. Y tienen que estar afiliados al seguro, y tienen que tener 13º beneficios sociales, y tienen que tener vacaciones, compañeros. Acabemos con los negreros de este país. Algo similar se ha hecho con los trabajadores artesanales. El trabajo por hora se incrementó en 37%. No los quiero cansar con todo lo que ha hecho el gobierno en estos 6 meses en agenda social, pero sí enfatizar una cosa, que los medios de comunicación se olvidan porque tienen memoria selectiva, ¿verdad? Recuerden que asumimos el mando el 15 de enero y ya el 31 de enero había que presentar el presupuesto al Congreso. Es decir, nos dejaron todo hecho. En este país, las trampas están puestas para que no se pueda cambiar nada. Todo está hecho para que nada se haga. Hasta que llegamos nosotros, que somos revolucionarios y no nos íbamos a dejar dominar por las trampas puestas. 1.200 millones de dólares en atraso. Ya se olvidó la gente. Los atrasos más grandes de la historia. Teníamos todo para decir, no hay plata, nos dejaron saqueados, nos dejaron quebrados, ya el presupuesto está hecho, no podemos cumplir nuestros compromisos. Desde el próximo año tal vez. Pero ese no es nuestro estilo. Somos revolucionarios, compañeros. Estamos en el gobierno de Revolución Ciudadana. Y con creatividad, con decisión política, con iniciativa, declaramos en emergencia educación, salud, agricultura. Se pusieron trompudos, ¿no?, los que utilizaban ese dinero para garantizar pago de deuda. Sacamos dinero que servía para garantizar deuda. Sacamos dinero improductivo que los habían blindado los economistas neoliberaloides para garantizar el pago de deuda. Y con eso atendimos educación, salud, vialidad, sector agrícola, etcétera. Entonces esto es importante recalcar, compañeros, que todo esto es pese a que nos dejaron amarrados, o creyeron que nos dejaron amarrados de mano. Imagínense el próximo año cuando ya podamos hacer completamente las cosas. Imagínense los próximos 4 años de gobierno. Si seguimos unidos, podemos sacar el país adelante, compatriotas. Y bien, hoy día estamos aquí. Ya, por si acaso, estoy trabajando a las 6 de la mañana despachando. Ya di una entrevista a una televisión holandesa. Eso también nos atrasó un poquito. Y hoy estamos en este querido cantón, General Villamil Playas, que lo conocemos muy bien. Y después vamos a disfrutar de un rico almuerzo en el mercado. Ah, pero primero vamos al Coliseo, ¿verdad? Donde se va Perón a la tarima aquí abajo a firmar unos convenios del Midubi. Y después iremos a un suculento almuerzo con los mariscos que existen aquí en Playas. Caramba, voy a aumentar unos 20 kilos con todas las cosas que hemos comido esta semana. En todo caso, estamos aquí con nuestra cadena semanal, rindiéndole cuentas al mandante, que son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Entonces, para acabar, compañeros, algunos 4 o 5 puntos no tan cortos. Ténganme un poquito de paciencia porque hay cosas importantes. Bien, empecemos hablando primero. ¿Se acuerdan de los rumores que decían que habían videos, que el presidente bailando reggaetón, en situaciones indecorosas, bailando con otros? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que dijeron cuando yo, sácame la constitución, por favor, hice el decreto prohibiendo publicación de filmaciones clandestinas, como en todo país, cualquier país civilizado? Vaya, vean, pues, si en Estados Unidos lo filman en la ducha, lo pasan a un medio de comunicación, si no los demandan, pues, por invadir la intimidad. Vayan a Europa, pues, para ver si les permiten hacer esas cosas. Pero aquí, de acuerdo a nuestro medio de comunicación, libertad de expresión es poderlos filmar a ustedes con su esposa, en el baño, etcétera, chantajearlos. Mira, si no me das tanto, te saco este video. Por si acaso, a mí Quinto Pazmiño, cuando lo voté por las denuncias de corrupción que tenía, me llamó. O sea, por una interpuesta persona me dijo, tengo este video y lo saco si es que no me devuelves el puesto. Saca lo que te la gana, le dije. Nosotros no nos vamos a dejar extorsionar de nadie, ¿verdad? Pero ustedes quieren ser víctimas de eso. ¿Ustedes qué dijeron? Que era para protegerme yo, ¿verdad? Porque habían esos videos. Hay unos periodistas, no creo que ni siquiera es periodista ese señor, reportero a la final, decía que no, él no iba a presentar esos videos, pero daba a entender que existían. Hay un diputado que es una vergüenza nacional, es que, créanme que da vergüenza, o sea, da repugnancia, náusea, llamar a ciertos tipos diputados, ¿no? Tipos como Luis Almeida, imagínense, diputado. Decía que él no sacaba los videos por la prohibición. El día miércoles le dije, sáquenlo, y les di 48 horas. ¿Han sacado algún video, compañero? Les di la autorización para sacarlo. Para que vean los charlatanes que existen en este país. Para que vean la basura que tenemos como periodistas, como diputados, como politiqueros. Había editorialistas que ya daban como una verdad histórica y que para evitar que se presenten los bailes de reggaetón del presidente con hombres, ya daban como una verdad histórica. 48 horas le di, ¿han sacado algo? Que queden como lo que son, compañeros, charlatanes, mentirosos, infamadores profesionales. Y finalmente, que ya no le crean nada a esta clase de gente, a estos periodistas. Insisto, ni siquiera son periodistas, reporteros, ¿ya? A estos diputados que son una vergüenza nacional, estos politiqueros, estos editorialistas que cuando escriben destilan odio. Por si acaso mantendremos el reglamento en función de lo que me obliga la Constitución de la República, les insisto. Y desacate nomás los medios de comunicación. Aquí no hay un gobierno pintado en la pared, compañero, no nos va a temblar la mano. A la final nos pueden desestabilizar, porque son poderosísimos. Pero yo me voy a la casa y no les permitiré que hagan lo que les dé la gana, compañero. De hecho, los bravucones dijeron, vamos a desacatar el reglamento que constitucionalmente hizo el presidente. Desacaten. Recuerden que el 15 de enero ya hay gobierno aquí. No les tenemos miedo, compatriotas. Hagan temblar a cualquier otro. A mí no me van a hacer temblar. Artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución, esto es de los derechos civiles, ¿verdad? Artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente. Numeral 8. Escuchen, Constitución de la República, Carta Máxima, Ley Suprema de la Nación, sobre lo que se constituye nuestra sociedad. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. Nadie los puede filmar clandestinamente y nadie les puede difundir eso. Y por si acaso el delito es difundirlo, porque tal vez un banco los tienen que filmar. Tal vez los ojos de águila que están combatiendo la delincuencia los tienen que filmar. ¿Sí me explico? Pero el delito es difundir, reproducir esas filmaciones de la intimidad personal y familiar. La Constitución garantiza esa intimidad. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. Eso es precisamente lo que he hecho con el reglamento. Pero como yo no tengo absolutamente nada que temer, le dije 48 horas para que presenten cualquier video sobre el presidente de la República. No les pongo plazo. Presenten lo que quieran, cuando les dé la gana, de lo que supuestamente tienen del presidente de la República. Les doy la autorización, señores, para que en cualquier momento, cualquier cosa que tengan mía, la presenten. Yo no tengo absolutamente nada que temer. Pero no permitiré que atenten contra la intimidad de mis conciudadanos, de mis ministros, de los funcionarios públicos. Así que ese reglamento sigue vigente para todos, excepto para el presidente de la República. De mí, presenten lo que les dé la gana. Porque por si acaso ya también andan diciendo, bueno, eso en honor a la verdad no solo son los medios de comunicación, algunos, sino los rumores que nos encanta hacer chismosos, que estoy saliendo con una candidata asambleísta, que por eso me estoy divorciando, que por eso mi mujer se fue a Bélgica. ¡Qué cantidad de cuentos, por favor! Por si acaso, como leí la vez anterior, mi matrimonio anda mejor que nunca. Gracias a Dios tengo una familia maravillosa, mi familia se va cada 2 años a Bélgica y regresa en el 17 de agosto. ¿Qué dirán pues todos esos rumores cuando regrese mi familia? Pero en todo caso, les insisto, el reglamento que sanciona la difusión de videos clandestinos, ¿ya?, sigue en vigencia, excepto para el presidente de la República. De mí, presenten lo que les dé la gana, compañero. Otro punto muy importante que nos ha preocupado esta semana, el alza de los precios. Maximizada, exacerbada por ciertos medios de comunicación irresponsables. Quiero decirles que hay crisis que se pueden autogenerar. Una crisis bancaria. Si yo digo, el banco ABC está en liquidación, todo el mundo va a ir a sacar su depósito y efectivamente va a caer en liquidación, ¿verdad? Si yo digo, como sacaron en los titulares en forma irresponsable, ciertos periódicos que están en oposición, no nos engañemos, pero ni siquiera tienen la decencia, la ética de decir que son opositores al gobierno, sino que quieren decir que informan objetivamente. Si como sacaron en primeras páginas dos importantes diarios nacionales, los dos mayores, que había escasez de gas, la gente pues se preocupa y va a comprar gas todo el mundo al mismo tiempo, y va a haber escasez de gas, crearon la crisis. Cuando dicen que sube la harina, el aceite, el arroz, etcétera, la gente va a ir a comprar esos productos preocupada por la escasez y van a subir los precios. Entonces son crisis autogeneradas. Y les dije, y se los reitero, no les ha dado resultado sacar videos, querer hacer pasar al presidente como autoritario, como déspota. ¡Ay, que el presidente le dijo gordita horrorosa a una gordita malcriada! ¿Verdad? Nada de eso les ha dado resultado. No nos han bajado un punto en las encuestas. Ya están utilizando las tácticas más duras, que siempre utiliza la derecha, que la utilizó en Chile, Nicaragua, Venezuela, que siempre la han utilizado contra gobiernos democráticos, crear escasez. ¿Cómo se puede crear escasez? Por ahí, que cualquier analista de este país, escuchaba a un analista, entre comillas, ¿ya?, decir que no, que la escasez siempre tiene fundamento económico. Un absurdo. Los medios de comunicación pueden crear escasez. Decir, hay escasez de gas, todo el mundo va a comprar gas, se triplica la demanda y va a haber gente que no puede encontrar gas. Y eso es lo que están haciendo. Los grupos de poder pueden crear escasez. Acaparan pues aceite, acaparan harina, acaparan arroz y hacen subir el precio del arroz. Entonces estén preparados porque van a seguir con esos intentos que sí perjudican al gobierno. La gente cuando voy por las calles no dice, Rafael, ¿por qué le diste gordita horrorosa a esa señorita? Nadie dice eso. Sí dicen, ¿por qué ha subido el precio del arroz, de la harina? Eso sí golpea. De lo que debemos tener claro, compañeros, que no hay razón para que suban esos productos. Y eso es una estrategia más de los grupos de poder. No caigamos en la trampa. Hemos dado respuestas contundentes. Normalmente la próxima semana bajarán los precios o les pondremos controles de precios y mandaremos preso al que lo incumpla. Por ahí un fiscal dijo que yo no podía mandar preso a nadie. Por supuesto que no le puedo poner una sentencia de 2 años. Pero el intendente, por una contravención, sí lo puede mandar preso 48 horas, pues por favor. En todo caso, no permitiremos que injustificadamente se suban los precios. No hay en el país un proceso inflacionario. Así es de mala fe cierta prensa. Subió el arroz, subió la harina, subió el aceite. Y no dice que bajó el tomate, no dice que van a bajar las tarifas eléctricas, no dicen que no ha subido el costo del transporte. Y todo eso, pues, es parte de la inflación, ¿verdad? No solo 4 productos. De hecho, ¿saben cuánto tenemos de inflación acumulada en este primer semestre? 0.87%, ni 1%. Eso significa que en promedio los precios no han subido ni 1%. Porque si bien los últimos 15 días no subieron 3 o 4 productos, les insisto, no han subido las llamadas telefónicas, porque no ha habido paquetazo, no han subido las tarifas eléctricas, por el contrario, van a bajar por los más pobres, no han subido el costo de los combustibles, no ha subido el costo del mismo gas, al menos oficial, si acaparan, pues eso es delito, ya no ha subido el costo del transporte, y todo eso pues es parte de la inflación, pero nos querían asustar. Pero no solo eso, reconociendo que el alza de los precios es grave, cuidado caemos en la trampa de los economistas ortodoxos que ponen a la inflación como el fin último de la política económica. El fin último de la política económica es controlar la inflación. ¿Hay algún economista o estudiante de economía aquí? Sobre todo estudiante de economía, que me gusta preguntarle esto a los jóvenes para cambiar el disquete que le enseñan en algunas universidades. ¿Cuál es el fin último de la política económica, compañera? ¿Saben cuál es? Bienestar humano, desarrollo. ¿Ya? ¿Y cómo se logra ese bienestar humano, desarrollo? No podemos ver el grado de felicidad de las personas, pero las aproximaciones más cercanas que tiene la economía es generando producción y empleo. Produciendo, tenemos bienes y servicios para satisfacer las necesidades y vivir más felices. Jané era economista, pero no quiso hacer la mano. ¿Ya? Y con empleo, nadie ha encontrado una mejor manera de combatir la pobreza que con empleo digno. Empleo da satisfacción. La más grande frustración es no tener empleo, por eso la migración, etc. Entonces la producción y el empleo son los objetivos fundamentales porque son las próximas más cercanas a ese bienestar humano. Pero aquí nos han convencido que la inflación es el principal objetivo y es excluyente. Es decir, si tenemos que acabar con la producción y el empleo para bajar la inflación, en buena hora. Eso es casi tan inteligente como cortarse el cuello, cortarse la cabeza para comprarse sombrero y poner la carreta delante de los bueyes. Eso se hizo en el 2003-2004. Lucio Gutiérrez, los Mauricios de ministro, la tan cacareada política económica exitosa, ortodoxa, conservadora y prudente. Sepan ustedes que en el 2004 acabamos con menos empleo que en el 2002. Ah, pero controlaron la inflación. Si yo dejo sin comer a la gente, verán que controlo la inflación. En los desiertos, en los cementerios, no hay inflación. Si no hay actividad económica, no hay inflación. Entonces, no se dejen comer al cuento. No solo eso. Por ahí unos analistas llegaron a decir que la inflación, que no hay, le insisto, que suban 4 productos, no significa que haya un alza generalizada de precios. Y hay precios que han bajado, como el precio del tomate, ¿no? La inflación es el alza generalizada de los precios. Sin embargo, si nos preocuparon mucho esos productos, ya está controlado. La próxima semana deben estar regularizados esos precios. Si no, tomaremos otras medidas. En todo caso, se me fue la idea, pero básicamente en los cementerios tampoco hay inflación, compañeros. Ah, que hubo analistas que incluso llegaron a decir que la inflación, que no hay alza generalizada de los precios, no ha subido la gasolina, no ha subido el transporte, no ha subido el,

a las que se les ha enviado un remitido por parte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión por solicitándoles información. Son 45 emisoras que escribieron un comunicado el pasado miércoles en diarios del país, indicando que no estaban de acuerdo con la resolución tomada por Ayer Guayas, que preside el ingeniero Andrés Mendoza, de Radio Atalaya, en la que se ratificaba el desacato. Un puntito de orden. Diga, ¿cuántas veces pues Andrés Mendoza ha sido candidato social cristiano? Nunca ha ganado, no por inútil, pero ¿cuántas veces ha sido candidato social cristiano? Y ese es el que dirige a él. Imagínense, olvídense, ya Guayaquil no es botín social cristiano, compañeros, entiendan eso. Queremos solidarizarnos con todas las emisoras que emitieron ese remitido en el que estaban en desacuerdo con el llamado a desacato por parte de los directivos de AER, de Guayas, en particular David Granja, director de Radio Ideal de Tena, que es de la cadena nuestra. Uno de los firmantes del remitido público dijo que no está de acuerdo con la postura de AER y que este gremio no puede tomarse el nombre de sus miembros para hacer política. Con ese dato importante, señor presidente, damos la bienvenida a la compañera licenciada Xisca Calle, representante de la revista Ecos de Playas, que nos acompaña. Xisca, buenos días y bienvenida. Hola, compañero presidente. Siendo o no usted el primer presidente en visita oficial a este maravilloso terruño, usted, compañero presidente, sí es el primero que ha demostrado una ferviente sensibilidad social, especialmente por los más desposeídos de este país. Y en nombre de este cálido pueblo playacense, le damos la más cordial bienvenida a usted. Hablando de cosas trascendentales, para el bien común, como lo son la educación y la cultura, porque lo único que nos ayudará a salir adelante en este país son estas. Lo que hemos escuchado únicamente por parte de la prensa tradicional mayoritaria son temas como el de la gordita horrorosa o el de bestias salvajes. Solo por citar dos ejemplos, quisiéramos saber qué está haciendo el gobierno de Rafael Correa en el ámbito de la cultura y la educación, compañero. Le agradezco nuevamente la bienvenida. O sea, yo quiero mucho a Playa, siempre veníamos acá también, no de vacaciones, porque no teníamos casa, pero un día a pasar en la playa, con los escados veníamos de campamento, aquí en la urbanización Shangri-La, también en Pozoras así pasamos alguna vez vacaciones, en una casita que nos prestaron. En todo caso, queremos mucho al Cantón Playas, en ese tiempo era parroquia rural de Guayaquil, y usted tiene razón, o sea, la prensa pierde su tiempo en banalidades, ¿verdad? Por si acaso, también sacaron de contexto lo de bestia salvaje, eso se lo digo a Tony Blair, no yo, pero al día siguiente, Rafael Correa llama bestia salvaje a los periodistas, lo que sí le dije es que me encantaba repetírselo, ¿no? Pero eso lo dijo Tony Blair. En todo caso, deben tener claro, compañeros, que la prensa juega un rol político, que casi todos los canales de televisión pertenecen a la banca, que los principales periódicos de este país a nivel nacional están en oposición y no tienen decencia de decirlo, que tienen una gran doble moral. Por ejemplo, el reglamento en que yo prohíbo publicar las filmaciones clandestinas, ahí sí que es inconstitucional, que vamos a hacer un amparo, que Correa rompe la ley, que autoritario, etcétera. Nebot en su discurso dijo, Guayaquil va a ser autónomo, con ley o sin ley, con asamblea o sin asamblea. ¿Qué han dicho? ¿Se imagina? Ahí sí tenemos un dictador, ¿verdad? Ahí sí tenemos a alguien que está haciendo tabla rasa de la ley. ¿Qué han dicho? Para que vean la doble moral que se tienen. Entonces tengan claro que la prensa son actores políticos. Por eso les he recomendado. Están mintiendo, tergiversando la verdad. Ya les voy a hacer otra demostración, si me dan un poquito de tiempo. En todo caso, y ya le contesto su pregunta, compañera. En todo caso, por eso les recomendé hace algún tiempo. Ya ni vean en los noticieros o los periódicos, porque se pasan mintiendo. Reciban tal vez, hay servicios de resumen de prensa, como hago yo, y leen los resúmenes, lo que interesan, ahí sí van a la noticia. Si no es amargarse, si no es llenarse de tristeza, de amargura, con todo lo que publican los diarios, y estar mal informado, con todas las falsedades que se dicen, ¿no? Digo esto, y permítame hacer un paréntesis, compañera, antes de responderle. Porque miren, por ejemplo, la campaña Diario El Universo. Intensa cacería de tiburones se vive en costa del país, ¿verdad? ¿Sí saben quién dirige este diario? ¿Quién lo maneja? No lo esperes, que son buena gente. Lo maneja un envenenado, pues que no puede ocultar su odio por mí, que lo voté, me odia desde que era ministro de Economía, pero que lo voté por majadero de una cadena radial, ¿verdad? Lo hice sacar de la policía por malcriado. Este tipo no puede ocultar su odio contra mí. Y esa es la línea que tiene ahora El Universo, ¿no? Total oposición al gobierno, pero ni siquiera tiene la decencia de decirlo. ¿Qué está dando a entender? Nosotros firmamos un decreto, reformando un decreto anterior, en que se permite comercializar la aleta del tiburón, la pesca incidental. Incidental significa cuando se coge accidentalmente, se está pescando tiburones, se está pescando atunes, pero cae un tiburón. ¿Qué se hacía antes? Se le obligaba al pescador artesanal que lleve el tiburón a tierra, que venda la carne, pero se le obligaba a botar la aleta, y que para no incentivar la pesca incidental. ¿Se imagina un tipo tan pobre como un pescador? La aleta es con mucho lo más valioso. Una sopa de aleta de tiburón en Europa, en Asia, le puede costar hasta $120. Imagínense que lo obliga a botar lo más preciado. Pues eso era, o sea, la violencia no solo se traduce en disparar una bala, pues obligándolo a eso es decirle, no me importa, o sea, muérete. Y eso es lo que hemos corregido. Pero hemos endurecido los controles. Precisamente por eso están cayendo estas cosas. Si ustedes leen esto, ¿a qué lo incitan a creer al lector? Que desde que se hizo el decreto, se está pescando más tiburón. Intensa cacería de tiburones se vive en costas del país. El martes incautaron 528 aletas, probablemente 88 tiburones en Manta y ayer en Arenillas. El oro, se hallaron 261 cuerpos de escualos, pero sin las aletas, también se los incautaron. Entonces la gran pregunta, ¿cómo se los puede incautar si no estuviera prohibido? ¿Me explico? Ellos mismos están reconociendo que nosotros hemos endurecido las penas, que estamos incautando la pesca ilegal del tiburón, que está prohibida esa pesca deliberada. Pero no lo dicen, por si acaso esto siempre ha habido, pregúntenle a los pescadores. Contrabando de aletas en alta mar, pesca clandestina. Lo que pasa es que nunca se ha controlado. Y nosotros lo estamos controlando. Vaya, pregunten, pues, si no se comercializaba antes las aletas clandestinamente. Ahora lo estamos controlando, prohibiendo, sancionando. Y estos señores, ¿qué inducen a creer? Que desde que yo firmé el decreto, se desató. Cacería, como ellos llaman, hasta donde yo sabía se pescaba el tiburón, ¿verdad? 261 tiburones sin aletas se incautaron en el oro. Si se incautaron es que está prohibido, pues se está controlando, ¿verdad? Pero ¿qué dan a entender? Que con el decreto que firmamos se está permitiendo la cacería del tiburón. Señores, lo que hizo el decreto 486, consensuado durante 2 meses, tremendamente técnico, es aún poner más rígidas las normas y reglamentos para evitar la captura deliberada de tiburones, pero acabar con absurdos como aquel de que si se cogió un tiburón incidentalmente, bote la aleta y vende el resto. Entonces aquí tengo un cuadro que le voy a pedir que saquen copia y le repartan a los medios de comunicación para ver si alguno tiene la decencia de publicarlo, donde se hace una comparación entre el decreto 2130, que fue el que derogué, y era ese decreto absurdo que decía, coja el tiburón, pero la aleta, o sea, no decía no coja, eso es imposible evitarlo, ¿ya? Pero decía, el tiburón que cogió incidentalmente puede vender la carne, pero bote la aleta. Ese era el decreto 2130, en la época de Lucio Gutiérrez, ¿no? Y el decreto 486, que es el nuestro. Aquí está, el cuadro comparativo. Puntos de análisis, decreto 2130, decreto 486. Pesca dirigida a tiburones, no lo permite el anterior decreto. No lo permite el actual decreto. Aquí tengo el actual decreto. Prohíbase en todo el territorio nacional la pesca cuyo objetivo específico sea el tiburón, artículo 2. El decreto tiene 17 artículos y solo sacan, se permite comercializar las aletas. Restricciones en los artes de pesca para evitar la pesca dirigida. Hay pesca, hay artes de pesca, palangres tiburoneros que solo sirven para coger tiburones. El decreto 2130 no los prohibía, el nuevo decreto sí los prohíbe, se vuelve más riguroso. Desembarca, almacenamiento, transporte, comercialización y exportación de sus cuerpos. Sí lo permite sin especificar ninguna restricción. El nuevo decreto lo permite, pero con estrictas medidas que justifiquen su procedencia legal. Deben estar registrados, deben avisar a la autoridad, etcétera. desembarca, almacenamiento, transporte, comercialización y exportación de aletas. Se contradicen en el artículo anterior, en el decreto anterior, los artículos 1 y 2. Mientras el artículo 1 lo prohíbe totalmente, en cambio el artículo 2 lo permite si se justifica su procedencia. El decreto nuevo sí lo permite con estrictas medidas de seguimiento y control. Tienen que avisar, tienen que registrar el número de aletas, etcétera. Sistema de control, el decreto anterior no establece ninguno. En el nuestro se establece un esquema riguroso a través del uso de certificados de monitoreo y guías de movilización de los cuerpos y de aletas. Prohíbe la importación e internación de cualquier forma y trasbordo marítimo de tiburones enteros o aletas de tiburón en cualquier estado de conservación o procesamiento, aun cuando hayan sido capturados en aguas internacionales. Todo eso se prohíbe y se regula. Decomiso de cuerpos de tiburón, no lo establece el anterior decreto. Este sí, y por eso estamos capturando cuerpos de tiburones. Si se ejecuta en el caso de los cuerpos no justificados y respaldados con la respectiva documentación de soporte. Decomiso de las aletas de tiburón, el anterior decreto sí lo determina, si no se puede justificar su procedencia, aunque no especifica a través de qué herramienta se puede realizar esta justificación. El nuevo decreto sí lo permite comercializar las aletas, si no se justifica su procedencia legal a través de los certificados de monitoreo y guías de movilización. Lo que hemos hecho es aumentado los controles, prohibido los aparejos para capturar tiburones, pero hemos acabado con la insensatez de decirle a los pescadores: bueno, agarró el tiburón incidentalmente, bote la aleta y venda. O sea, quítele el pan de la boca a sus hijos y venda la carne, porque yo soy ecologista y yo no quiero que se vendan aletas de tiburón. No seamos insensatos, señores. El mayor peligro para nuestra causa es el ecologismo infantil. Como decía Rabindranath Tagore, no basta querer, hay que saber el camino. El voluntarismo incompetente ha hecho más daño a América Latina que la mala fe. Y este voluntarismo incompetente, con un fin noble, evitar capture tiburones, el tiburón que ineludiblemente se captura cuando se está pescando otras especies, vende el cuerpo, bote la aleta a pescadores tremendamente pobres. Eso es lo que hemos corregido. Yo le voy a repartir esto, le voy a repartir el decreto 486 de 17 artículos. Ojalá tengan la decencia de leerlo, porque estoy seguro que la mayoría de periodistas, y no se lo digo a ustedes, compañeros, sé que ustedes son obreros, se lo digo a los que lean, a los que revisen estas noticias, sus reportes, sus filmaciones, ojalá que tengan, aunque sea, la decencia de leer el decreto, porque les aseguro que ninguno lo ha leído y escribe tonterías, ¿verdad? Y estos señores pues seguirán conspirando contra el país, tratando de malinformar a la gente, dar a entender que estamos promoviendo la cacería de tiburones. Nuestra mayor respuesta será el 30 de septiembre, cuando los volvamos a vencer, compatriotas. Con respecto a su pregunta, y perdónenme que me extendí un poco en lo anterior, hemos hecho mucho. Para empezar, creamos el Ministerio de Cultura, una necesidad a gritos en el país. La cultura no es solo promocionar nuestros valores, nuestras artes, nuestras tradiciones, es cohesión social, es identidad nacional. Y nuevamente, para los estudiantes de economía, siempre se les enseña que los factores de producción son recursos naturales, cantidad de trabajo, ni siquiera calidad de trabajo y capital, ¿verdad? Eso no es cierto, eso ya está recontra superado. Pueden ustedes tener cantidad inmensa de trabajo, cantidad inmensa de recursos naturales, cantidad inmensa de capital físico, pero si no tienen, por ejemplo, capital humano, si no tienen cohesión social, el país no marcha. Con capital humano se puede hacer florecer el desierto. Sin capital humano se certificará hasta el jardín más florido, ¿verdad? Y ni siquiera me gusta la palabreja capital, porque se pone al ser humano como un medio más de producción, si no tienen suficiente recurso humano. Y si no tienen cohesión social, incluso con ese recurso humano, cada quien empieza a hablar para su lado, y el país está, y eso pasó en Rusia, por ejemplo, en los Balcanes. Necesitamos tener cohesión social, identidad nacional, y para eso es fundamental la cultura. Desde ese punto de vista también es fundamental. Por eso creamos el Ministerio de Cultura. Tiene un presupuesto. La Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación tenía $100,000 de presupuesto. Si la memoria no me falla, el Ministerio de Cultura tiene $16,000,000 en su presupuesto, pese a que ya empezamos el año con un presupuesto prácticamente hecho. Y con eso se está apoyando al cine, se está apoyando a la sinfónica, se está apoyando a muchas expresiones culturales. Ya se va a comprar un edificio para el Ministerio de Cultura, donde va a haber una sala de videos para apoyar lo nuestro, ¿verdad? Y en educación es muchísimo lo que estamos haciendo, compañeras, sinceramente. Hay toda una revolución educativa. Con la declaración de emergencia en educación se pudieron liberar $104,000,000. El año pasado se dieron 75 millones gracias a la reforma que hice del FEREN en el 2005. Pero en los últimos 8 años, hasta el 2005, en total se habían dado cerca de 50 millones extra para educación. Este año, solo el primer semestre se han liberado 104 millones. ¿Qué se está haciendo con eso? Se aumentó 80 a 120 días el desayuno escolar. Se dieron textos por primera vez en historia a todos los niños de educación básica. Se están reconstruyendo cerca de 600 escuelas solo en este primer semestre. Por supuesto, la mala fe siempre podrá mostrar la escuela destruida. Hay 16.000 escuelas. Entonces, por cada que estamos reconstruyendo, habrá una destruida. Pero hay que ver lo que estamos avanzando. Y sobre todo que ya se quebró esa tendencia al deterioro, a la descomposición. Se nos estaban cayendo las escuelas, hoy las estamos levantando. Habrá algunas que se continúan cayendo, pero ya el proceso se revirtió. Pero la mala fe de cierta prensa siempre le podrá mostrar a la escuela que todavía no se rehabilita, ¿verdad? Como alguna vez nos mostraron los caminos que todavía no se rehabilitaban cuando estamos construyendo decenas de caminos. En todo caso, se hizo un incremento de $15 al salario básico de los maestros. Eso significa que un maestro de décima categoría, que es la categoría que más maestros tiene, ganará cerca de $90 mensuales más, es decir, casi $1,000 anuales más. Les insisto, las computadoras, los libros, las escuelas, la tecnología, todo eso es importante para el proceso educativo. Pero al igual que hace 3.000 años, cuando Sócrates enseñaba bajo un árbol, el factor más importante en el proceso educativo se llama maestro. Y sin maestros con sueldos dignos, que no tengan que tener 2, 3 trabajos para llenar la olla, no habrá mejora de la calidad de la educación. Por eso nuestro compromiso es, en todo lo que den nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras posibilidades, aumentar el sueldo de los maestros para que ya finalmente vivan dignamente, se puedan dedicar todo solamente a enseñar. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos haciendo en educación, pero estamos haciendo muchas cosas más. Se empezaron los planes pilotos para pruebas estandarizadas. La educación debe ser excelencia, y la excelencia hay que medirla, se la mide con exámenes. Entonces esperamos el próximo año ya tener pruebas universales para tercero y décimo año de básica, y el próximo año incluso para bachillerato, y poder saber cómo va un colegio, cómo va el otro, dependiendo de cómo salgan los estudiantes en esos exámenes. Y muchas cosas más que no quiero cansar a las compañeras, pero nosotros estamos convencidos que sin educación no hay futuro. Que la educación es la base del progreso, pero también de la democracia. En una sociedad donde solo aquel que tenga dinero puede educarse bien, es una sociedad destinada al fracaso, es un suicidio social anticipado. Entonces nosotros vamos a poner todo lo que tengamos para rescatar la educación pública, y nuestro objetivo es tener esa educación de excelente calidad, de absolutamente gratuita y de acceso masivo para los ciudadanos de este país. Damos la bienvenida al arquitecto Eduardo Álvarez, representante de Radio Tricolor 1250 AM en Guayaquil. Eduardo, bienvenido. Buenos días y saludos al Cantón Playas, a toda su ciudadanía. Buenos días, señor presidente. Recibo un cordial saludo de Radio Tricolor, la radio de los trabajadores, no de la bancocracia ni de ninguna oligarquía. ¿Y usted es de AER, compañero? No nos quisieron aceptar en AER. ¿Alguna vez lo han invitado a la reunión de AER? No, nos sacaron. Pero hablan en nombre de todos los radiodifusores, y los que no están en AER no son nada, ¿no? O los que están en contra de la directiva de AER. Bueno, es más... Directiva social cristiana. Aprovecho la oportunidad para rechazar el término utilizado por un candidato social cristiano, el señor Julio Ayala Serra, de radios perruñas gobiernistas. Pero Emilio Palacio, ese envenenado que no puede ocultar su odio hacia mí, ¿no?, que respira solo amargura, transpira amargura, dijo que los periodistas que apoyaban al gobierno eran inmorales. O sea, cualquier periodista que apoya al gobierno es un inmoral. Probablemente la moral del tartufo sea propia de algunos que se creen dueños de la verdad. Quiero pedirle, señor presidente, en primer lugar, que este grupo de trabajadores, desde el 2003, con sus propios recursos, prende la radio, y que le ha sido negado un derecho que pretenden que lo pidamos como una dádiva. Ojalá en su gobierno pueda ser reconocido el derecho de los trabajadores. Caso contrario, tendríamos que ir a instancias internacionales. Pero no conozco, ¿de qué? ¿Hay un conflicto laboral ahí? No, nosotros ganamos el conflicto laboral. ¿Ya? Se nos negó la parte de una entrega de los equipos, pero adicionalmente se nos quiere hacer creer que como que nos entrega un equipo, la frecuencia es aparte. Y no puede haber un equipo que funcione sin frecuencia, porque hay un concepto de unidad funcional. O sea, los trabajadores quieren seguir manejando la radio. Los trabajadores se mantienen firmemente en la radio. Por parte del gobierno nacional, todo el apoyo. Si ojalá, pues, las radios fueran dueñas los dueños de las radios fueran los trabajadores, los ciudadanos, no la banca, las élites de este país. Entonces, todo el apoyo, compañero. No conozco el conflicto, pero en lo que podamos hacer, estamos a las órdenes. Esperemos, señor presidente, que podamos. No quiero aprovechar este tema aquí. Ojalá podamos conversarlo en otra instancia. Pero quiero entrar en materia, señor presidente. Usted nos habló de un cambio de época y no de una época de cambio. Título interesante de un libro que habla sobre la educación universitaria, justamente, sobre los cambios de paradigma. Y releyéndolo el día de ayer, casi luego de 6 años, encontraba que es obvio que existe una resistencia de las fuerzas que se oponen a un cambio, a los nuevos paradigmas. Decía Saramago que el caos es un orden no descifrado. Probablemente para unos hablan de caos porque perjudica a determinados privilegios. Pero, ¿qué hacemos? Es la pregunta, señor presidente, la ciudadanía, el Estado, un Estado que no ha sido más que una sociedad política y jurídicamente organizada al servicio de una élite política. ¿Cómo entender el gobierno que pueda crear una alta cohesión social? Coincido con usted, lo tenía aquí anotado el término, pero esencialmente fortalecer el sistema educativo, señor presidente. Un sistema educativo que requiere de una alta tasa de retorno, porque no se puede seguir invirtiendo como se invierte a veces en aceras y bordillos, sin una tasa de retorno. Si no, estaríamos yendo a la filosofía del faraón y las pirámides, en detrimento siempre del ser humano y ponderando la piedra y la materia. ¿Cómo entender que en una sociedad del conocimiento, señor presidente, no crear ciudades del conocimiento? Por eso, como guayaquileño, y obviamente de corazón y de nacimiento, propongo que en una ciudad del conocimiento se estructure una junta ciudadana, tal cual como se convocó hace muchos años, luego de que Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, fue independiente. Olmedo hizo colocar en la entrada de la Casa Consistorial un letrero muy interesante. Decía, 9 de octubre, Guayaquil independiente. 8 de noviembre, Guayaquil libre. Y ojalá, y coincido con el término, 2007, Guayaquil de todos. Una ciudad del conocimiento que revise sus activos y pasivos sociales. Y por sobre todas las cosas, señor presidente, veamos el costo de lo que se ha invertido y en beneficio de quienes ha funcionado. Bueno, tenemos que ir a la sociedad del conocimiento, como ya llaman algunos autores a la sociedad del siglo XXI, esa es la sociedad del conocimiento. Por eso hemos invertido muchísimo en educación, muchísimo en tecnología. Estamos haciendo lo primero. Lo segundo también, con la reforma que hizo los CEREPS en el 2005, hay cerca de 40 millones de dólares para investigación. Lastimosamente, no ha habido las políticas de investigación. O sea, ¿a dónde queremos ir? Por ejemplo, el país debe enfatizar mucho biocombustibles, que es como sembrar petróleo. Por ejemplo, el país debe enfatizar mucho remediación ambiental por medio de la biotecnología, bacterias que degradan hidrocarburos. Pero no había una orientación a los proyectos de investigación, había un clientelismo. Le doy un poquito a todas las universidades, a todas las instituciones para que nadie se queje. Y se dan 40 mil dólares por aquí, 12 mil dólares por allá, 80 mil por allá, y así no funciona. Entonces estamos construyendo las políticas nacionales de investigación en función de objetivos nacionales. Pero es claro que la sociedad del siglo XXI es la sociedad del conocimiento, que Ecuador debe ser un país del conocimiento, que Guayaquil debe ser una ciudad del conocimiento. Y para eso hay que invertir en educación, hay que invertir en tecnología, hay que invertir, ¿sabe qué también? No solamente en conocimiento, la educación no es solo llenar un saco, es transmitir ideas, saberes, etcétera. Pero no es solo eso. En el siglo XXI, la educación debe prepararnos para aprender a aprender. Esa es la clave. Porque cambia tan rápido el mundo actual que lo que hoy aprendí tal vez no es verdad mañana. Pero si me capacitaron para aprender a aprender, podré adaptarme a los nuevos conocimientos. Entonces debemos ir a una educación, le insisto, que además de transmitir conocimiento, prepare a nuestros ciudadanos y ciudadanas a aprender a aprender. Internet, ir a fuentes de información adecuadas, etcétera, para actualizarse, para adquirir los nuevos conocimientos que aparecen, para investigar, etcétera, ¿no? Una sociedad que aprenda a aprender, ciudadanos que aprendan a aprender, y obviamente con mucho conocimiento ya en nuestro bagaje, con mucha inversión y mucho énfasis en tecnología. Y le quiero decir con sinceridad que eso está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. No así otras instancias. No siempre se prioriza lo verdaderamente importante, ¿no? Yo creo que en Guayaquil, yo creo que el alcalde Neboda ha sido un gran alcalde, pero tiene grandes falencias, las cuales ni siquiera se da cuenta. Entonces, por ejemplo, en desarrollo tecnológico, etcétera, no sé hasta dónde haya ido. Y, por ejemplo, ¿sabe cuál es el principal problema de Guayaquil? Pregúntele a cualquier guayaquileño. Seguridad y empleo. Y las dos cosas están vinculadas, porque la falta de empleo genera inseguridad, más delincuencia, etcétera. Y vaya, vea, pues, cómo perseguía a los vendedores informales, ambulantes, etcétera, para no afear la ciudad, para que estén contentos los pelucones, ¿verdad? Cuando esa gente habría que apoyarla, está buscando su propia fuente de trabajo para ganarse decentemente la vida, en vez de estar desempleado, dedicarse a delinquir, etcétera. Los persiguen los municipales, les quitan sus cosas, los tratan como criminales. Eso no entiende el alcalde, se lo hemos dicho ya. No entiende que debe apoyarlos, organizarlos, que incluso puede ser una atracción turística. A mí esa gente, créame que me conmueve, para mí son ejemplos de vida. El tipo de padre de familia que sale con su botella de 2 litros de Pepsi a vender vasitos de Pepsi para llevarles un pan a la boca de sus hijos. ¿Y qué es lo que hace la Policía Metropolitana? Perseguirlo. Cuando si le pusiéramos mochilitas adecuadas, un triciclo, fueran hasta una atracción turística. Pero para nuestra élite, que entiendan eso, es demasiado pedir, ¿no? Entonces sí creo que muchas cosas, sobre todo a gobiernos locales, no se les está dando la prioridad que deben. Desarrollo tecnológico, le di el ejemplo de generación de empleo, pero a nivel del gobierno nacional sí. Y ojalá pronto todos, todo el país, gobiernos locales, gobierno nacional, sociedad civil, estemos apuntados en el mismo rumbo, que es crear esa sociedad de conocimiento, crear esa sociedad que enfatice mucho la tecnología, que crear esa sociedad que aprenda a aprender. Damos la bienvenida al licenciado Carlos Yagual, director del diario Mirador de Playas y Radio Costa 105.3. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Emilio Espinosa, y buenos días. No le digo señor presidente, le digo presidente nomás porque señores son los pelucones y señor solamente es el que está en el cielo. Ahí está el padre Mario Pazmiño, que es el párroco de Playas. A las autoridades también muy buenos días. Presidente, reciba usted nuestro fraterno saludo costero de un cholo, Carlos Yagual Reynoso, un cholo nativo de apellido Indio. Estamos aquí para recibirlos con un fuerte abrazo hoy 28 de julio del año 2007, como que se terminó la mala costumbre de que nunca había venido un presidente de la República, en la vida cantonal de Playas. 18 años de cantonización que cumplimos el 15 de agosto y nunca se había acercado por acá un presidente de la República. Sí, según las averiguaciones que hemos hecho cuando éramos parroquia, el cantón Guayaquil, llegó por acá el doctor José María Velasco Ibarra a inaugurar un puente. De ahí nunca más un presidente ha pisado estos lares en este pueblo botado y polvoso de la provincia del Guayas. Señor presidente, usted hablaba del centralismo. Nosotros la gente de Playas, vivimos en un centralismo total. Nuestro pueblo abandonado, con breves brotes de desarrollo, con peleas intestinas de sus políticos, sin justicia, sin juzgado, sin centro de salud, con equipos para operar. Por aquí todavía nosotros podemos escuchar la muletilla común de lléveselo a Guayaquil, porque de lo contrario se muere ese ser. Todavía tenemos esos problemas, no tenemos dispensario del IES, no tenemos Banco del Fomento para que los pescadores, nuestros pescadores, abran sus cuentas. No tenemos créditos, no tenemos vía de acceso a Playas. La carretera de Puerto Playas es un cuento del gallo pelón desde hace 15 años. Aquí el pueblo lo ha bautizado la carretera de Puerto Playas como la pendejovía, porque nosotros estamos cansados de esperar la hora del prefecto Lapente. Por ahí se anunció que usted iba a venir acá a Playas y ya él se adelantó un día antes para decir que ya iba a la licitación de la carretera de Puerto Playas. Señor presidente, como le decía, todas estas falencias en el pueblo de Playas, nosotros qué más, a más de este, mi primera pregunta y aprovechándolo por completo en su contexto, ¿qué esperamos nosotros, señor presidente, a más de ese convenio que firma hoy entre el municipio del Midubi de $700,000? ¿Qué más puede esperar el pueblo de Playas cuando le he contado el sinnúmero de falencias que tenemos, presidente? Adelante. Gracias, compañero. Mire, avanzamos rápido nosotros. No puedo hacer milagros en 6 meses, ¿verdad? Se trata de décadas de destrucción, la larga y triste noche neoliberal. Y sí, o sea, hay cosas que son realmente incomprensibles, ¿no? Un balneario tan importante como Playas, donde no entiendo si no han venido otros presidentes, la señora se está olvidando, yo creo que sí deben haber venido, sería... No, nunca han venido. Aquí están las fuerzas vivas de Playas. No lo puedo creer, oigan, cuánto abandono, ¿no? Cuánto centralismo. Y se los ha invitado, todos los alcaldes que han pasado por este edificio municipal han invitado a los presidentes de la República y nunca han venido. Por ahí mandan al jefe político y máximo al gobernador, pero jamás ha venido un presidente. A mí ni siquiera me invitaron, le dije que venía por si acaso. Porque yo soy un enamorado de mi tierra, ¿no? Y mientras más pueda estar en todos los rincones de la patria, en buena hora, compañeros. Miren, eso demuestra que enero 15 la patria ya es de todos. Y el presidente tratará de estar en todos los rincones de la patria, más aún en un rincón tan querido como el balneario de Playas. En todo caso, molesta a uno que no es de Playas, le molesta ver que un balneario tan importante ni siquiera tiene las calles pavimentadas. Yo di una vuelta en helicóptero, se ven las calles polvorientas, ¿no? Es increíble el abandono, el centralismo que dentro de la misma provincia ha existido, mientras ciertos sectores hay para hacer obras suntuarias, a una hora no se tiene ni calles pavimentadas, ni servicios básicos, etc. Pero insisto, o sea, no soy mago, no puedo cambiar eso en 6 meses, pero le aseguro que está empezando a cambiar. Una muestra de mi presencia aquí, como usted bien lo resalta, y $700,000, cuidado, es una cantidad significativa para... el alcantarillado de barrios marginales, y se está capitalizando el BEDE, como le explicamos al alcalde del cantón, para que de ahí en adelante ya no sea directo del gobierno central que se den estas partidas, porque se da lugar a mucho clientelismo. Hoy estamos nosotros, que somos gente responsable. Mañana llega un demagogo o un sectario, le doy al municipio que es mi partido, al otro no, me explico. ¿Ya? Entonces, y dicho sea de paso, ¿de qué partido es el señor alcalde? Del PRIAN, para que vean que ni sabemos de qué partido es usted. Aquí venimos a dar plata para el alcantarillado de Playa, porque se trata de ciudadanos, ciudadanas. Para nosotros el señor alcalde es una autoridad local. En todo caso, le insisto, o sea, para evitar el clientelismo, ¿no? Que además te venga un presidente, el alcalde de Pria, no le damos nada, si es social cristiano, todo esto se está institucionalizando y se está capitalizando el BEDE para que sea a través del BEDE que se reconstruya la infraestructura sanitaria de este país, básicamente alcantarillado y agua potable, que es responsabilidad de los municipios. Entonces, hacen créditos, pero si cuesta 100 la obra, y no tiene plata para pagar el municipio, de acuerdo a su capacidad de pago, el gobierno puede pagar hasta 80. Siempre debe haber un copago en el municipio. Pero ya se va a hacer de una manera planificada, con justicia regional, con técnica, etcétera, ¿no? Entonces, eso es nuestro plan. Pensamos que reconstruir la infraestructura sanitaria de este país, alcantarillado de agua potable, costaría $3,000 millones. Depende de cuán rápido vayan los municipios. Nosotros estamos dispuestos a endeudarnos, a sacar donde sea la plata para capitalizar el BEDE y que siga dando ese crédito para esas obras de saneamiento básico. Sobre lo que usted ha dicho, la falta de hospitales, etcétera, mire, el Banco Nacional de Fomento estaba quebrado. Hoy, en 6 meses, ha dado más de 70 millones en crédito y tiene comprometido 130 millones. Entonces estamos avanzando rápido. Yo sí me puedo comprometer a crear una agencia del Banco Nacional de Fomento aquí en Playa. Eso sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Lo del dispensario del IES hablaremos. Lo del hospital, hay una nueva estrategia hospitalaria en el país, ¿no? Hay que ver, pues, en toda la zona, porque no solo está Playa, está Progreso, El Morro, etcétera, cuál sería la ubicación más exacta, pero si no hay hospital, estamos construyendo nuevos hospitales, acabamos de inaugurar el hospital de Pelileo, estamos equipándolo, etcétera. Le insisto, en 6 meses, más aún con un presupuesto ya hecho que encontramos, no puedo hacer todo. Pero tenga la seguridad que se acabaron los cantones abandonados, se acabaron los pueblos abandonados, se acabó el bicentralismo, hablemos claro, de Quito y Guayaquil, que concentraban todo. Tenga la confianza, compañero. Yo vengo de un viaje por Europa, donde me preguntaron los migrantes, ¿cómo usted definiría la cara que actualmente tiene el Ecuador? Yo no le puedo decir que ya no tiene cara de pobreza, todavía hay pobreza, obviamente. No le puedo decir que ya no tiene cara de injusticia, por supuesto que tiene cara de injusticia todavía el país. No le puedo decir que ya tiene cara transparente, por supuesto que todavía hay corrupción. Aunque vaya a ver a todos los ministros, presidentes y vicepresidentes, si tocamos 2 reales que no sean nuestros, somos gente manos limpias. Pero lo que sí le dije es que ya el país tiene cara de esperanza. Crean, tengan la confianza de que hay un gobierno para todos y para todas, que se acabó el bicentralismo y en las medidas de nuestra capacidad y nuestra fuerza. Y con el apoyo del pueblo ecuatoriano, atenderemos a todas las regiones de la patria como siempre debió ser, compañero. Presidente, conociendo de la independencia de las instituciones del Estado, instituciones públicas, El 5 de julio del año 2006, el pueblo de Playas se levantó en las calles, se tomó la carretera Progreso Playas para pedir la carretera y por una serie de irregularidades más a nivel interno y a nivel provincial, señor presidente, y se consiguió enviaron sendas cartas, siendo comunicados a los ministerios, al Consejo Nacional de la Judicatura. Está conseguido actualmente el juzgado múltiple para Playas. El juzgado múltiple para Playas, un juzgado que tenga las áreas de lo civil, de lo penal, de trabajo y todo, un juzgado múltiple. Eso, y solamente falta darle un empujoncito. Sabemos que está aprobado, ahí ya el presupuesto, está todo listo. Solamente falta es de que alguien nos ayude a construir un local, algo para tener el juzgado y de la mano del juzgado la fiscalía, porque si no, no serviría para nada que tengamos el juzgado sin fiscalía, presidente. Bueno, eso corresponde a la función judicial, pero estamos dando todo el apoyo, ¿no? Estamos en contacto, nos han presentado un presupuesto, hemos declarado de emergencia el sistema de rehabilitación social, que incluye construir más juzgados para que la gente no esté sin sentencia, no esté sin juicio, etcétera. Así que normalmente eso va a salir. Quiero recalcar una cosa, la carretera Progreso Playa es responsabilidad del Consejo Provincial, es una carretera dentro de la provincia. En todo caso, lo que sí me puedo comprometer es que si no lo hace la PENTI, en los próximos meses la haremos nosotros, que ya basta de postergar Playa. Por si acaso esa era la jugada que quería, acuérdense cuando quiso cobrar el peaje Guayaquil Salina, porque se la zapa de siempre, ¿no? Para después decir que es obra de ellos con plata de todos. Guayaquil Salina cuando quiso cobrar $5 del peaje, esa carretera la hizo íntegramente o casi íntegramente el gobierno nacional. No tenía que cobrar nada, sino tenía que amortizar nada. Quería cobrar $5 porque ahí quería sacar la plata para la Guaya Pozora. Que saque el presupuesto, pues, de la prefectura. Que en vez, es que todo está hecho, mire, en base a la peluconería, a los dueños de este país. ¿Por qué a Playa no se ha priorizado la carretera? Porque acá no vienen los pelucones, o muy pocos vienen, ¿verdad? Van a Salina, ¿verdad? Ya. ¿Por qué se construyó primero el puente San Borondón-Guayaquil y no primero el puente Durán-San Borondón, que era más lógico? Porque ahí sí venía todo el transporte interprovincial, intercantonal, y podía desviarse por el puente Pascuales. ¿Por qué? Porque el puente San Borondón-Guayaquil permitía a los aniñados de San Borondón llegar más rápido a Guayaquil, todos en sus 4x4, viajando solitos, etc. Todo está hecho en función de los grupos de poder. Entonces, eso está cambiando en el país, compañeros. Por eso no se ha construido antes la carretera Progreso-Playas. Pero en todo caso, si en los próximos meses la PENTI no la hace, lo que sí, me comprometo al próximo año a ponerse en el presupuesto y la construimos nosotros. Señor presidente, hay un tema muy importante que, aprovechando su presencia acá en Playas, es importantísimo aclarar. El sector de la península se ha convertido en víctima en esta guerra por la denominada autonomía que proclama el Partido Social Cristiano y el alcalde de Guayaquil, que es el que está liderando el tema, en esta guerra que mantiene con el sector de Salinas, Santa Elena y Libertad, pero que lógicamente no ha involucrado a Playas. Pero hay un plan presentado que es importantísimo, nos han denunciado, conozca usted, en la Secretaría Nacional de la Administración en Senda, cuando dirigió ese organismo el ex gobernador Benjamín Rosales, como parte de un plan de modernización asesorado por el mismo Banco Mundial, organismo que recomendó la necesidad de crear varias regiones en el Ecuador. Usted acaba de indicarnos, señor presidente, que el gobierno también plantea el tema de la autonomía para Quito y Guayaquil, pero como en estos momentos este tema está siendo manoseado por los denominados pelucones y grupos de derecha, es importante que usted le aclare al país, señor presidente, cuál es la propuesta del gobierno y cómo funcionaría, porque ellos ya tienen demarcadas regiones en el país para captar recursos como petróleo, gas, electricidad. La primera región la denominan Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, con un área de 42.313 kilómetros. Hablan estos grupos de la segunda región, Pichinchinapo, en la que mediante su división surgiría Orellana con un área de 50.000 kilómetros cuadrados. Plantean una tercera región, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, con un área de 43.300 kilómetros cuadrados y 1.050.000 habitantes. Una cuarta región, Manabí, Galápagos, con un área de 26.410 kilómetros cuadrados y 1.050.000 habitantes. La quinta región, Guayas, Los Ríos y Bolívar, plantearían también el oro, de acuerdo a los últimos datos que hay, con un área de más de 30.410 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. En la sexta región, Cañar, Azuay y Morona, Santiago, con un área de 40.524 y 800.000 habitantes. Y la séptima región, hablaba en esa época con el oro Loja y Zamora con 37.000 400 kilómetros y 870.000 habitantes. Esa es la autonomía que el Banco Mundial ya tiene plasmada con los grupos que se reunieron en Guayaquil en las fiestas diciendo que ahí estaban todos los guayaquileños. ¿Cuál es la diferencia con la que usted plantea, señor presidente? Mire, esa división no me parece mal. Habría que ver qué es lo que intentan, si hacer un nuevo reglamento territorial o hacer república independiente. Cuando el alcalde de Guayaquil habla de tener su propia legislatura, como en Cataluña, como en el País Vasco, bueno, Cataluña y País Vasco quieren separarse de España, me explico, eso es otra cosa. En todo caso, la propuesta del gobierno, si mal no recuerdo, es, a ver, primero veamos conceptos. El Estado centralista colapsado. El sistema de parroquias, cantones y provincias nos acompaña en la independencia y ya no da más, sirvió en su momento. Se necesita un nuevo reordenamiento territorial. Y ese reordenamiento territorial debe tener algunas características. Primero, agregar, no dividir. O sea, si tenemos 22 provincias, tener 6, 7 regiones, no 44 provincias, ¿verdad? Si que cada región tenga igual peso o aproximado extensión territorial, producción y número de habitantes para tener similar representación política y no tener los grandes desniveles que existen actualmente, ¿no? Entre costa, sierra, oriente. Por eso, precisamente, Quito y Guayaquil no podrían estar en ninguna región, porque desequilibrarían cualquier región donde estén, en cuanto a número de habitantes y nivel de producción. Por eso se plantea que sean regiones ellas mismas. Entonces, la propuesta del gobierno es tener 7 regiones, si la memoria no me es infiel, les insisto, 5 regiones agrupando provincias, estilo el documento que usted ha leído, y 2 regiones, Quito y Guayaquil. Cada región con su respectivo consejo directivo conformado por los alcaldes, por el prefecto. No es verdad que no va a haber cuerpos colegiados, lo que no va a haber es un congreso. Pero la propuesta dice que se puede reunir los alcaldes de los diferentes cantones con el jefe del gobierno regional, ya elegido democráticamente, etcétera, y hacer ordenanzas, tomar decisiones, etcétera. Y desde parte del gobierno nacional va a haber ministros regionales también. Pero no es cierto, como dijo el alcalde Nebot, que iba a haber un ministro regional que domine la región. También va a haber gobiernos regionales fruto de elección popular. Entonces, esa es básicamente la propuesta, ¿no? Lo importante es que haya equilibrio en cuanto a extensión, número de habitantes y capacidad de producción. Lo de número de habitantes es importante. Que cada región cuente con 2 millones, 1,5 millones a 2 millones de habitantes para que tengan una representación política similar cada región y no haya los grandes desbalances en cuanto a representación. Entonces, creemos que se necesita un nuevo reordenamiento territorial. Creemos que hay que ir a procesos acelerados de descentralización, como hemos empezado con el gobierno del litoral, de desconcentración y autonomías correctamente concebidas. Lo que no vamos a permitir nunca son los planes de cierta élite de Guayaquil, que como usted bien decía, Eduardo, son hijos de monumentos, de estatuas, ¿no? Y se creen dueños, se creen los próceres de la independencia, ¿no? Que intentan hacer de Guayaquil y de Guayas una república independiente. Eso no lo permitiremos jamás. Gracias, presidente. Vamos a dar la bienvenida a los representantes de los movimientos sociales que nos acompañan. Está presente el compañero William Lucín, presidente de la Asociación de Bisuteros y Afines Sol, Mar y Arena, que nos acompaña. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Soy representante de la Asociación de Bisuteros Sol, Mar y Arena. Soy apellido Lucín, un cholo, aunque negro, como usted me ve. ¿Usted tiene pinte pelucón, compañero? No, parece, pero mi pelo es normal. No. Ya. Le digo, presidente, nuestro balneario es el más cercano a Guayaquil. Es el segundo mejor clima del mundo, declarado por la UNESCO. Tenemos unas amplias playas aquí en nuestro balneario, pero vemos que es un balneario abandonado. Ya, le hago una pregunta a usted. Si ya comenzó a trabajar por nuestro balneario, ya que ningún gobierno se ha preocupado en estos balnearios. Usted dijo hace rato que usted ha estado aquí en nuestro balneario, ha estado bañándose en cuando era parroquia. Ya, en esos tiempos cuando usted vino, aquí existían los burros, los caballos, los chanchos. En la actualidad, porque yo hago turismo en la playa, paso en el malecón, ya, y en la actualidad todavía se ven los chivos, los caballos y los burros. Quisiera que pusiera un grano de arena usted en nuestro balneario, en nuestro malecón, porque en la noche, en nuestro malecón, es un peligro. Hay atracos, hay violaciones, infinidades de cosas. Gracias, señor compañero. Por si acaso le decía que venía cuando era parroquia, porque recordando mi juventud, ¿no? Pero durante la campaña vine, he venido como ciudadano, etcétera, porque usted tiene razón, este es uno de los mejores climas del mundo y esta es una de las mejores playas de Ecuador, ¿eh? Es preciosa la playa. En todo caso, compañero, usted me pregunta si voy a empezar a trabajar por playa. ¿Qué cree que estoy haciendo aquí, compañero? Y vamos a financiar el alcantarillado, pero les insisto, no me pidan que haga milagro, tampoco puedo hacer todo de golpe, más aún con un presupuesto que ya encontramos hecho, no se olviden, hemos sacado espacios de donde hemos podido para cumplir con nuestra gente, con las diferentes regiones. Sobre lo que usted dice de los burros, los chivos, los chanchos, etcétera, con todo respeto, eso le correspondería al señor alcalde del cantón. Lo de la seguridad sí es responsabilidad del gobierno central. No sé cuál sea el personal de policía. Las playas son bien amplias, incluso más allá son... Entonces, obra de la gobernación en playa, me informa. No sé, Camilo, si tú quieres informarla directamente. Se lo pongo aquí al gobernador de la provincia para que informe qué está haciendo por playa, ¿no? Y si no, pues lo crucifican, no se preocupe. En estos momentos, el señor gobernador de la provincia de Guayas, Camilo Samán, sí, emite el informe. Sí, buenos días. Justamente aquí estoy con el jefe político de playas. En lo poco tiempo que hemos tenido y el poco presupuesto que hemos contado, se ha logrado la remodelación de los retenes de policía, los nuevos dormitorios para los señores, para que tengan un lugar donde estar. Se ha triplicado hasta ahora el número de policías, aunque entendemos y estamos conscientes de que siguen faltando, porque van a seguir saliendo promociones y las seguimos enviando hacia estos lados turísticos. Se ha inaugurado ya el PAI de Engabao. Engabao nunca tuvo un PAI en la historia, es la primera vez en la historia que tenemos ahí uno. Y se está iniciando la construcción de dos nuevos PAIs. Con estos dos nuevos PAIs tenemos ya cerrado el tema de seguridad en playas, podemos cubrirla. Y lo más importante es que se están creando la oficina de la Policía Judicial y la oficina de la Fiscalía, para que ustedes, los señores de playas, tengan la oportunidad de hacer sus denuncias y sus trámites acá. Ya se ha hablado con la Fiscalía, ya se ha hablado con la Policía Judicial ya se ha logrado que se pongan esas oficinas aquí. No le estoy diciendo que es todo lo que vamos a hacer, es un inicio. Y luego vamos a seguir trabajando porque creemos en el turismo, tenemos una oficina de turismo dentro de la gobernación que va a coordinar los paraderos turísticos en toda la provincia y uno de los paraderos turísticos principales que vamos a hacer con los fondos de la Comisión de Tránsito, si nos permite ese directorio de los cuatro fantásticos, es hacer el paradero turístico de playas. Muchas gracias. De inmediato damos la bienvenida al compañero Jofre Anzules, representante de la Cooperativa de Transporte Cristo Rey. Bienvenido, Jofre. Compañero presidente, en nombre de la Cooperativa de Transporte Cristo Rey, a la cual represento, le damos la cordial bienvenida, señor presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa, ya que es un grato honor para este pueblo tener por primera ocasión a un jefe de Estado, el cual su presencia es motivo de orgullo para mi humilde cantón. Mi pregunta es, señor presidente, ¿qué probabilidad hay para el transporte en el Banco Nacional del Fomento, ya que hemos estado pues pidiendo el préstamo pues y no han dicho de que en realidad pues no hay el préstamo para el transporte? Ya, compañeros. Eso ya está, pero no es el Banco Nacional de Fomento, es CFN para buses, camiones, etcétera. Banco Nacional de Fomento va a ser para taxis. Usted representa transporte urbano, esa línea ya está en la CFN. Faltan los últimos detalles, ya está la plata, ya está todo. Acabo de tener la reunión hace un par de días con el ministro de Industria, que se está reuniendo con la dirigencia de transporte. Vamos a exonerar de aranceles la importación de piezas, partes, repuestos, chasis, etcétera. Ahora, nosotros somos nacionalistas, recuerden, y hay que fomentar la producción y el empleo nacional. Lo que se puede hacer en el país, obligaremos que se haga en el país. Pero de ahí lo que se tiene que importar vendrá exonerado de aranceles. Pero yo le puedo garantizar que en las próximas semanas ya estarán las líneas de crédito para transporte a tasas razonables, 8.5%, para que puedan renovar el parque automotor. Y también en los próximos días ya lanzaremos la reforma arancelaria, donde se exonerará de aranceles en general a los insumos productivos y bienes de capital, y en particular a las unidades que se importen y a las piezas, partes y repuestos. Eso tranquilo, eso ya va a salir. Damos la bienvenida a la bióloga Rocío Macías Tomalá y cerraremos con el compañero Genaro Vera de la Unión Cantonal de Pescadores Artesanales de Playa. Bienvenida, compañera Rocío Macías. Buenos días, compañero presidente. Estoy aquí como miembro del Comité 5 de Julio, que hizo el primer levantamiento esa misma fecha del 2006 para pedir la carretera Progreso Playas Pozora. Este año me involucré en el movimiento de buena voluntad gracias aquí al economista Alexandra Granda, que me invitó con el mismo objetivo. Estaba recordando sus palabras y a su vez recordaba que hace 2 años un expresidente, exalcalde y un pipón del Congreso vino y nos dijo que Playas no iba a adelantar en el desarrollo mientras no tengamos un alcalde social cristiano. Yo creo que con su presencia aquí y con la firma hoy de ese convenio es la primera gota de agua que va a cambiar la historia de ese cantón que va a cumplir 18 años. Muchas gracias por estar aquí honrando con su presencia a todos los habitantes de Playa. La inquietud que tengo es que por qué más de 100.000 habitantes de esta franja costera involucra a Pozorja, a todas las comunidades de San Antonio, San Miguel, Playas, El Morro, Engabao. Estamos pagando 12 centavos el kilovatio hora, es la energía más cara de todo el país. Si usted, cuando recién entró a la presidencia, firmó un convenio para que aquellas personas que por debajo de los 100 kilovatios que estén consumiendo, creo que a 4 centavos, ¿ya? 130 kilovatios, eso no se está cumpliendo. Y en verdad, mes a mes, va en decremento de la economía de todos los ciudadanos, desde el más humilde hasta el pelucón que exista por estas tierras. Entonces, en verdad, es una inquietud que tengo y que quisiera que usted interponga sus buenos oficios. ¿Por qué no mantener un precio oficial del kilovatio hora? Esa es la inquietud. Gracias. Pero déjeme comentar la primera parte de su intervención. La ciudadanía tiene que reclamar. Hemos sido muy pacientes. Pero cuidado. Sepamos reclamar a quien corresponde. Progreso, Playas, Pozorja, le corresponde al Consejo Provincial. Pero le insisto, si no lo hace, lo hará el gobierno nacional. Algunas veces nosotros, no en este gobierno, pero cuando fui ministro de Economía tuve que enfrentar paros de ciudades exigiendo asfaltado de calles. Eso es responsabilidad municipal y la gente algunas veces se deja llevar por ciertos líderes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que es alcantarillado, agua potable, asfaltado de calles son funciones municipales. Lo que son carreteras dentro de una provincia que no están dentro del plan del eje vial nacional, los ejes viales nacionales, son responsables de los consejos provinciales y tienen presupuesto para eso. Entonces, estén muy atentos porque los pueden manipular, ¿ok? Por supuesto, el gobierno nacional debe dar todo el respaldo para... Hay municipios que no tienen fondos suficientes, etcétera. Por eso estamos aquí. Por eso los fondos de $700,000. Por eso el crédito a través del EDE. Pero recuerden que asfaltado de calles, relleno sanitario, limpieza, recolección de basura, alcantarillado, agua potable, son funciones responsables municipales. Normalmente los carreteros dentro de una provincia son funciones del Consejo Provincial, así como caminos vecinales. Pero eso no excluye que el Gobierno Nacional apoye totalmente en esas labores. Con respecto a su pregunta, hay una imprecisión. Yo no es que firmé al inicio de mi mandato ese decreto, recién lo firmé el 2 de julio. Y la próxima planilla que va a salir a mediados de agosto ya vendrá con la reducción para aquellos que consumen menos de 130 kilovatios, que es 68% de los usuarios. 68% de los usuarios residenciales consumen menos de 130 kilovatios en la costa o menos de 100 en la sierra. Ellos verán reducida su tarifa eléctrica a la mitad, es decir, pagarán solo 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso lo verán ustedes ya en los próximos días. No es que lo firmé al inicio del mandato, lo firmé el 2 de julio y en la próxima planilla saldrá. Aquellos que consumen más de 130 kilovatios seguirán pagando lo anterior. Y tenemos, usted tiene toda la razón, es una energía carísima por ineficiencia en la generación, pero también por leyes absurdas que imponen que la tarifa se cobre de acuerdo al costo marginal. Son cuestiones medio técnicas que no quiero explayarme explicando en este momento para no consumir más tiempo. Lo que le quiero decir es que con este necesitamos reformas legales y con este Congreso no se puede hacer absolutamente nada. Así que tendremos que esperar la Asamblea para reformar la ley de cómo se establecen las tarifas eléctricas para derrumbar, por ejemplo, el malhadado sistema de costo marginal. También se calcula en base al costo de distribución, que mientras más lejos estén de las generadoras, más caro les sale la planilla, lo cual es discriminatorio, porque ¿qué culpa tiene Playas de estar lejos de una distribuidora? ¿Me explico? No por eso la gente que habita en Playas tiene que pagar una energía mucho más cara. Todo eso hay que corregir, pero para eso se necesitan reformas legales, que con este Congreso no vamos a lograr pasar, porque no, ni entienden ni quieren hacer las cosas. Entonces tendremos que esperar a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero lo que sí vamos a tener ya en la próxima planilla de luz, para aquellos que consumen 130 kilovatios o menos, es una tarifa solo de 4 centavos el kilovatio. Ustedes lo van a ver en la próxima planilla. Okay. Damos la bienvenida al compañero Genaro Vera, presidente de la Unión Cantonal de Pescadores Artesanales de Playa. Bienvenido. Represento a la Unión Cantonal de Pescadores Artesanales de aquí, de este cantón. Los pescadores que generan divisa al gobierno. Señor presidente, le planteamos nuestras inquietudes apremiantes. En la seguridad, necesitamos que refuerce la seguridad en el mar abierto. Somos débiles ante la piratería en las aguas del Golfo. Con el combustible artesanal, agradecemos la preocupación del gobierno al aumentar los cupos de combustibles artesanal. Necesitamos que se considere, se coordine la provisión para que siempre contemos con todos los elementos. Con la programación de vida, para hacer una actividad productiva y sostenible, necesitamos un plan coordinado anual de veras y que nos permita programar nuestras faenas y tener posibles alternativas para organizar nuestra economía. Señor presidente, conocemos de su sensibilidad y estamos seguros de que contaremos con su apoyo para seguir creciendo en este sector de la producción. Gracias, compañero. En primer lugar, mire, todo el respaldo a la pesca artesanal, un importantísimo sector que siempre ha sido olvidado. Miren, hay seguro campesino, no hay seguro para el pescador artesanal. Vamos a tratar de hacer ese seguro para ustedes, compañeros. Y como usted ya dijo, el combustible se va a seguir siendo subsidiado, garantizado los cupos, etcétera. Sobre seguridad, ya estamos trabajando en eso. Ya vienen para la Armada, no sé, es que yo soy malo para las cifras, soy economista, pero me olvido rápido las cifras, ¿no? Me parece que son 6 lanchas rápidas y seguiremos construyendo lanchas rápidas para mejorar la seguridad de las costas, porque sabemos que hay mucha piratería. Ya hay un programa nacional para fortalecer a la Armada, lo estamos haciendo en el Consejo de Seguridad Nacional, precisamente para evitar piratería, colleterismo, etcétera, ¿no? Entonces eso creo que va a mejorar, sobre todo cuando venga esa lancha rápida, va a haber aviones no tripulados que fotografiando, etcétera, identifiquen barcos coyoteros, barcos piratas, etcétera. Sobre la veda, no sé de qué veda me habla, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho, usted sabe, es separar, hacer la Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría de Acuacultura. La Subsecretaría de Acuacultura está en Guayaquil, la de Pesca la hemos mandado a Manta, en un proceso de descentralización. Manta es el principal puerto pesquero del país. Y bueno, ya van a tener funciones más especializadas para poder realizar vedas más técnicas en consenso con los implicados en la pesca artesanal, etcétera. Compañero, ya que usted es pescador artesanal, le pregunto, o sea, ¿usted qué pesca normalmente? ¿Capturan la corvina y de repente capturan un tiburón o no? Incidentalmente, ¿verdad? Ya, ¿y qué les obligaban a hacer con la aleta, compañero? ¿Ustedes pescan a propósito los tiburones? No. No, ¿verdad? Hay gente que sí, y siempre ha pasado. Así es. Pero normalmente los pescadores no pescan deliberadamente los tiburones, sino incidentalmente. Así es. ¿Qué les obligaban a hacer con la aleta, compañero? Bueno, por esta zona, hablando de la sinceridad, por esta zona, muy poco tiburón cae aquí por el golfo de esta. No por tiene este lado, ese problema. Pero lo obligaban a botar la aleta, ¿verdad? Cuando se lo escondía para poderlo, como quien dice, vender. O la escondían de todo modo y la vendían, que sí, es lo que hacían, ¿verdad? O sea, sí, ahora lo que hemos hecho es regularizar eso, compañeros, es aumentar los controles. No, o sea. Pero miren todo lo que está diciendo, como que si esto empieza ahorita con el decreto y con nuestro gobierno. Esto siempre ha existido, por fin se está controlando. ¿Verdad? Sí. Que en otros lados, en Manta, etcétera, sí se ha pescado furtivamente el tiburón. Sí, por el lado de allá del norte. Lo que estamos haciendo sí. Es controlando, compañeros, pero así es la mala fe de ciertos medios de comunicación. Sí. Compañeros, estamos del lado de la pesca artesanal. Sí. todo el apoyo del gobierno. Señor presidente, ¿sería tan amable que nos deje el registro oficial para... ¿Cómo? ¿Sería tan amable dejarnos el registro oficial de hoy, de la lista de Tibrón, para nosotros conocerlo más un poquito a fondo? ¿Cómo no? Ahí está, le repartimos copia a los compañeros periodistas. No sé si hay una copia para el señor dirigente. Estamos prohibiendo el palangre tiburonero, estamos diciendo que tienen que registrarse, que tienen que reportar los tiburones capturados, precisamente para evaluar en 6 meses si aumentó o no la captura, con lo cual ya no sería incidental, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos, compañeros, pero estamos derogando la insensatez, el absurdo de que el tiburón que incidentalmente era cogido, los pescadores tenían que botar la aleta, que como usted bien decía, de todos modos se la comercializaba ilegalmente, porque no se controlaba nada. La última ronda de inquietudes, señor presidente, con la licenciada Cisca Calle de la revista Eco. Cisca. Señor presidente, compañero de todos, queremos todos una patria nueva, una patria que sea equitativa para todos. Queremos saber también, compañero, cuándo nuevamente usted nos estará visitando aquí. Tendremos buenas noticias de ejecución de obras para este sector tan olvidado como lo ha sido en toda la región ecuatoriana. Siempre nos han prometido que van a hacer obras y hasta el momento no las realizan en este sector. Principalmente en la educación, en los niños, y es lo que nos va a sacar adelante, y en el sector turístico, porque si nosotros vemos aquí el Cantón Playas, se desarrolla a base de turismo. No podemos nosotros mismos promocionar un turismo, tenemos que recibir la ayuda del Ministerio y de la Subsecretaría de Turismo para que vengan más visitantes del extranjero aquí a Playas, porque tenemos un clima muy favorable que no lo tiene ningún otro balneario en el mundo. Solamente nos catalogan como el segundo mejor clima del mundo porque pertenecemos a un país tercermundista, porque tenemos el mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, como usted como gobierno, para ayudar a que Playa sea conocido internacionalmente y traer todos aquellos viajeros a que visiten este lugar, porque es lo único que nos ayudará a nosotros a salir adelante? Gracias, compañero. Bueno, usted me pregunta cuándo volveré a Playa. No sé ni qué voy a hacer mañana, compañero. Sí. Pero obviamente volveremos cuantas veces sean necesarias, ¿no? En todo caso, compañera, a ver, con respecto a educación, salud, turismo, le aseguro que se va a hacer mucho. El futuro de este país es turístico. Estamos respaldando muchísimo al Ministerio de Turismo, ratificamos a la Ministra de Turismo, al gobierno anterior que trabajó conmigo en el gabinete para dar continuidad a las políticas, vamos a aumentar el presupuesto, hay todo un plan de señalización turística, de capacitación, etcétera, que obviamente Playas, en el cual obviamente Playas va a estar incluido. Hay un plan de promoción, y antes se promocionaba solamente Otavalo y 2 o 3 atractivos turísticos, estamos tratando de promocionar todos los atractivos turísticos que tiene el país, que son muchos, así que no es fácil. Por eso también debe venir un esfuerzo de la propia alcaldía, de la propia comunidad del Cantón Playas, porque les insisto, o sea, Ecuador debe tener unos 50 destinos turísticos de primer nivel, bellísimos. Entonces no es posible 50 promocionar tampoco de la debida manera. Entonces también se necesita mucho de parte del municipio y de la propia comunidad. En todo caso, usted dijo algo muy interesante. ¿Cuándo vamos a ver obras? Obras vamos a verlas, pero cuidado, caemos en el discurso, en la cantaleta de los grupos de poder que siempre nos han dominado, que nos han hecho creer que el gobierno que hace más obras, ese es el mejor gobierno. Yo algunas veces paso, estoy muy en contacto con la ciudadanía, y hay gente que me dice, queremos obras, o sea, creen que el buen gobierno es el que hace obras. Yo les puedo hacer obras de relumbrón y quedar muy bonito, y eso no mejora el nivel de vida. Miren Guayaquil, el Malecón 2000, es bien bonito. Personalmente a mí me gustaba más el malecón renacentista. Ese malecón es una copia del Bayside de Miami, ¿no? Para los pelucones chiros que no se pueden ir a Miami, recuerden a Miami. En todo caso, pero el desempleo sigue igualito. El nivel de educación, salud sigue igualito. Entonces, saquémonos de esa cabeza que no es solo obra física lo que hace un buen gobierno. Políticas adecuadas hace un buen gobierno. Por ejemplo, mejorar la calidad de educación, tal vez con la misma escuelita, pero ya con maestros bien pagados, bien capacitados, con buenos libros. ¿Acaso no esa es la mejor obra que se puede hacer? Pero no se va a ver una obra física, ¿verdad? Dispensarios, subcentros de salud, hospitales, tal vez el mismo hospital, pero ya no atendiendo de 8 a 12 del día, sino de 8 de la mañana a 8 de la noche, con los mejores equipos, con medicina gratuita. Usted no va a ver más obra física, pero es una acción extraordinaria. Lo principal es salud y educación. Entonces, saquémonos de la cabeza que el buen gobierno solo es el que hace obras. Eso es lo que el criterio que nos impuso una derecha, que hacía obras de relumbrón. No hacía alcantarillado porque no se veía, pero sí hacía portales, malecones, etcétera, que impresionaban, ¿verdad? Y las obras que se necesitaban para mejores niveles de vida, como estaban subterráneas, no se hacían, o las políticas que se requieren para mejorar las condiciones de vida del Ecuador, no se seguían. Entonces, cuidado, caemos en ese discurso de la derecha, del populismo y de las élites de este país, que son las obras las que importan, no, son las acciones, las políticas, las orientaciones, la capacitación, la educación, la salud, todo eso importa, compañero. Arquitecto Eduardo Álvarez. Al respecto, vuelvo a insistir en la figura del faraón y su pirámide. Si a la pirámide le hubieran puesto el nombre del pueblo, seguramente fuera más justo. Y en definitiva, señor presidente, creo que es necesario, bajo el concepto de la revolución ciudadana, cambiar este concepto también de letrero, otra obra de, porque en definitiva es el pueblo guayaquileño o el pueblo ecuatoriano el que paga la obra. Sería más justo que el pueblo de playa construye su obra, otra obra del pueblo de playa o del pueblo ecuatoriano. Permítame manifestarle al respecto del sistema financiero. El país en el año 1994, si mal no recuerdo, bajo el gobierno de Sixto Gran Ballén y bajo los conceptos neoliberales de don Alberto Dajic, estructuró una ley de sistema financiero que le costó cerca de 6.000 a 8.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, es decir, un alto porcentaje de su Producto Interno Bruto. Es decir, se negó mucha obra seguramente al pueblo ecuatoriano con eso. Actualmente perdió el pueblo efectivamente y ganó la banca. Pero hay tareas, señor presidente, al estructurar la nueva institucionalidad del país. ¿Cómo mantener un veto en un superintendente de bancos que no tiene calidad de colegislador ni legislador? Caso único, si usted investiga, la estructura misma del Estado. Por supuesto, es el camino más fácil para que la banca en un momento dado secuestre un superintendente de bancos y no pasa ninguna medida bajo esa figura del veto de un superintendente. Y sería interesante que para la transparencia, para la rendición de cuentas, el pueblo sepa, en el primer caso, en 1994, qué legisladores y qué partidos legislaron al respecto. Y en esta nueva decisión donde perdió el pueblo y ganó la banca, qué legisladores y qué partidos decidieron aquello. Porque el pueblo también necesita recordársele, para que no se caiga en la memoria selectiva justamente, señor presidente, recordarle quiénes son los que perjudicaron al pueblo ecuatoriano. Y como complemento, pensé que eran tres preguntas, me han dicho, pero esta es la última. Creo que la libertad básicamente es la facultad de elegir. Aquí hemos entendido seguramente la libertad como salir solamente de no tener cadenas. Y el ser humano elige fines, objetivos y esencialmente los medios. Probablemente en este cambio de época que vivimos hay un sector que ha elegido sus fines con medios muy protervos y hay otro sector que propone cambios que tiene sus objetivos muy claros, pero que los medios que está utilizando probablemente sean muy limitados. Señor presidente. No te entendí la última parte de la pregunta. Si es que no te contesto adecuadamente, me dice. A ver, sobre los letreros, nosotros incluso caemos de demasiada ingenuidad porque no hemos puesto, creo, ningún letrero en todas las obras que estamos haciendo. Estamos reconstruyendo y haciendo 14 caminos y puentes nuevos. En todo caso, el rato en que lo pongamos será, porque los tenemos que poner para que la gente sepa lo que se está haciendo con su dinero, será gobierno de la revolución ciudadana, porque tú tienes toda la razón. No es Rafael Correa, no son los ministros que construyen, esto es plata del pueblo ecuatoriano, es la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano el que construye. Sobre la reforma financiera de Dajic, que tú nombraste, tal vez alguno no entendió a qué te referías, ¿por qué nos costó 6.000, 8.000 millones de dólares? Porque esa fue la causal de la crisis, compañero. Con el fundamentalismo neoliberal de que solito los mercados se regulan, liberalizaron a todo el sector financiero, redujeron controles, ellos solitos iban a regular. Se regularon también que hicieron préstamos vinculados, préstamos al exterior, sacaron la plata, utilizaron no el capital, no los aportes de los accionistas, sino la plata de los depositantes para construir grandes edificios, etcétera, y nos quebraron a todos. La causa de la crisis del 99 fue la liberalización financiera del 94, la desregularización financiera. Esa es la consecuencia del neoliberalismo. Sobre el veto del superintendente, eso es inconstitucional. O sea, tenemos un superintendente que es una tragedia y está totalmente entregado a la banca, compañero. El Congreso no lo destituyó porque la presión de la banca le hace, pues, bien a qué presión me refiero, ¿verdad? Ahí dijeron los propios diputados que se les había ofrecido $50,000 por voto, ¿ya? Hizo que no se logre mayoría y sigue ese superintendente que es una desgracia total, ¿verdad? No, además de incompetente, está totalmente entregado a la banca. O sea, pero si no estuviera entregado, no le da. O sea, ya, el pobrecito, lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Entonces, pero más encima el único superintendente con capacidad de veto. Ni el presidente de República, el presidente de República para las leyes que demanda el Congreso tiene capacidad de veto. Pero otro, por ser legislador, pero busquen otro funcionario que tenga capacidad de veto. Es decir, la Junta Bancaria la conforman 5 miembros. Si 4 están a favor de una medida y el superintendente dice no, no se pasa la medida. Hay otro superintendente, Telecomunicaciones, Conatel, Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Por mayoría se decide algo, el superintendente no lo puede vetar. El superintendente de banco sí. Ser otra jugarreta de la banca para teniendo al superintendente, que siempre, si ustedes revisan, siempre ha sido banquero, con cuñado de banquero, etcétera, pueda manejar toda la Junta Bancaria. Si eso es lo que les pone bravo, no sé si ustedes leyeron, Correa quiere apoderarse de la Junta Bancaria, eso no era cierto. Lo que pasa es que sí se la queríamos quitar a la banca, porque estaban bravísimos, porque siempre han manejado la Junta Bancaria. Pero independientemente de que se logre mayoría en la Junta Bancaria, si tienen al superintendente, manejan todo, porque el superintendente tiene capacidad de veto, pero eso es inconstitucional. Y ya hemos puesto la demanda de inconstitucionalidad, esperamos en los próximos días que el Tribunal Constitucional, como debe ser, nos dé la razón y derogar la capacidad de veto del superintendente y poder tener una Junta Bancaria que funcione. En todo caso, nuestro objetivo, te lo digo sinceramente, es sacar a este señor, si no sirve para nada, por favor. Pero ahí están los intereses creados, ¿verdad? Entonces, hay algunas acciones que se están tomando. Recuerda que cuando se lanzó la Ley de Justicia Financiera, el señor fue el primero en salir a los periódicos, coincidiendo con la banca, a decir que se iba a crear una desestabilización, que iban a quebrar ni sé cuántos bancos, etcétera. Bueno, ese es delito. La autoridad que difunde rumores falsos afectando al sistema financiero comete un delito y tendrá que ser juzgado por ese delito. La inquietud de nuestro compañero Carlos Yehuel. Presidente, tengo varios mensajes de texto aquí de parte de la ciudadanía de Playas. Ellos creen que estoy en el noticiero Punto y Raya, que nada se cae de Radio Costa. Le voy a resumir, dicen que primero quieren verlo, ya están desesperados porque salga al balcón o a la tarima. Están desesperados, ya usted está escuchando. Segundo, me escribe una señora que se llama Isabel Guillén. Ella es la presidenta de los padres del Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad del Cantón Playas, que queda aquí por cerca del estadio Jaime Roldós. Faltan equipos, faltan una serie de cosas, pero eso no es pregunta, no voy a contar mi pregunta. Mi pregunta es esta, señor presidente. Ya como le dije, me llamo Carlos Yagual, soy de Playas. Escuche bien, mi apellido es indígena, costeño. Soy un cholito feo, no soy pelucón. No es tan feo, compañero. En todo caso, ¿hay algún yagual en la Junta Cívica y esas cosas? Nunca. Sí, hay yaguales. Ah, pero aquí. Claro, pero no. Pero no, en la de Guayaquil, le digo. La Junta Cívica aquí no es pelucona, la Junta Cívica sí. No, en la de Guayaquil, yo le digo, ¿hay algún yagual? No, me imagino que no. Pero si hay otros apellidos, Estrada, pero Novoa Vaquerizo, Elizalde, March, ¿verdad? Aquí, Aspiazo, ¿a quién le representan, hermano? ¿A cuántas familias representarán esto? El directorio del Club de la Unión, ¿no? Hugo Estrada Yagual no hay por ahí. Por supuesto, la Junta Cívica que hay en otros cantones y son muchas, claro, de ellas muy democráticas, ¿no? Presidente, pero con el esfuerzo y con la gestión, fundé hace 15 años el periódico El Mirador de Playas. Yo imprimo en imprentas particulares. Hace 2 años yo fundé aquí en Playas la primera radio de Playas que se llama Radio Costa, La Voz de Playas. Y esa es mi experiencia como comunicador social, soy abogado también de profesión. Y yo no me considero, señor presidente, una bestia salvaje, ni me considero un cholito horroroso ni espantoso, ¿no? Para que de pronto me quiera mandar a sacar con algún guardia, ¿no? Pero, señor presidente, yo no me considero en eso, no quiero, por eso que a mí me enerva me pongo molesto cuando usted, señor presidente, se refiere a la prensa generalizando, diciéndole de que somos bestias salvajes los periodistas profesionales. Yo soy dueño de un medio de dos medios de comunicación, como le dije, muy pequeños. Yo saqué mi transmisor fiado, todavía lo estoy terminando de fiar, a un quiteño, para sacar la señal de la primera radio de playas. Yo me considero un obrero de la comunicación social, señor presidente. He estado perseguido, he estado sentenciado, he estado en la penitenciaría electoral por defender los derechos de mi pueblo. Y por eso no me considero una bestia salvaje, pero sí me considero un comunicador social. Y por eso es de que a mí me enerva, señor presidente, simplemente es una reflexión. Sus palabras, por favor, en torno a mi... No, encantado, y le agradezco su reflexión. Pero en todo caso, compañero, los únicos que generalizan son los propios medios de comunicación. Yo de una vez dije, hay miseria humana en varios, en diferentes sectores, entre ellos el periodístico. El titular del día siguiente, Correa, llama miseria humana a los periodistas. Y así es como crean verdades inexistentes, que usted también se las ha creído, ¿verdad? Que Correa generaliza. Yo como académico me cuido mucho de generalizar, pero la prensa saca el contexto todo tergiversa y hace como que si se generaliza. Y es una estrategia para ponerme en contra a todos los periodistas, incluso a los democráticos como usted. Lo de bestia salvaje, eso lo dijo Tony Blair, pues. Y por supuesto que hay periodistas que no son bestias salvajes, pero que calce el guante, que se lo chante. Sé que si usted no se siente, en buena hora, pero si hay bestias salvajes de periodistas. Y lo de Gordita Horrorosa, compañero, ¿por qué no ve el video donde esta señorita se porta tremendamente majadera con el presidente de la República? Que usted no lo ha hecho, por eso no tengo por qué responderle. Pero entonces vaya, vean, pues. Aquí creen que ser periodista es agredir, faltarle respeto al presidente, ponerse de tú a tú. Por favor, señores, entérense que el 15 de enero es el presidente de la República y que no está pintado en la pared. Entonces, usted ha dicho que no me manda a sacar con la policía. ¿Usted vio el video de esa cadena que tuvimos? ¿Usted lo ha visto o no? ¿Pero lo vio o no lo vio? No lo ha visto, ¿verdad? Y está reflexionando, como usted ha dicho, de acuerdo a lo que sacaron los medios de comunicación. Vaya vida, pues, para ver si usted en mi lugar, no solo que no lo sabía, le caía cocacho ese majadero, que se metió hasta con mi familia. Yo le garantizo que la próxima vez que tenga un majadero así, lo mando a sacar mucho antes. Se aguanté demasiado. Entonces, compañero, al que le calce el guante, que se lo chante. Hay periodistas majaderos, hay periodistas que no han entendido que entrevistar no es agredir, hay periodistas que no han entendido que hay que respetar al presidente de la República, hay mediocridad y corrupción, y hay también de los otros. Entonces, es como cuando digo pelucón, hay señoras que se ponen bravísimas porque se sienten peluconas, y es problema de ellos. Cuando yo digo que Tony Blair llamó bestias salvajes a la prensa, a los periodistas, que se pongan bravos los que saben, porque tienen un poco de culpa y que son bestias salvajes. Los que no, bienvenidos, compañeros. Nosotros no generalizamos, es la prensa la que cree esa mentira. Y tenemos muchos amigos en la prensa, bienvenida a esa prensa democrática, seria, pero no neguemos que también hay la prensa corrupta que responde a intereses y que no ha entendido su rol de periodista. Señor presidente, antes el resumen con los hermanos para los pueblos quichua, de todo el diálogo que se ha mantenido con usted el día de hoy. Frente a la intencionalidad política que usted ha denunciado de los grupos de poder de jugar en desestabilizar al gobierno especulando con los precios de los alimentos, ¿por qué no emitir lo más pronto posible una nueva ley de control de precios en el país para que tengan la suficiente función los intendentes e inclusive los compañeros gobernadores en el país y de esa manera desbaratar ese plan que es un plan conspirador para intentar desestabilizar y tumbar al gobierno? Ya la tenemos la ley de competencia que prohíbe pactar precios entre empresas, etcétera. Ya está hecho el proyecto. Pero es que con este Congreso no se puede. Entonces tenemos que esperar hasta la Asamblea. La Asamblea debe aprobar esa ley, es fundamental. Pero ya tenemos ese proyecto. Gracias, señor presidente. Vamos de inmediato a escuchar el resumen para todos los hermanos de las comunidades y pueblos quichuas en el Ecuador, nuestro compañero José Maldonado. Shinami, Kunan, Iskay, Chunga, Puza, Kutin, Radio Niskapi, Rimasca, Kunanka, General Villamil, Playas Mantami, Ñukanchi, Yacta, Pusha, Rafael Correaca, Zaro, Semana, Ima, Rurasca, Kunata, Williasca, Puntaka, Kispichiva, Inirkami, Chaisina, Kipayasca, Chayasca, Manta, Mana, Puntual, Carcacho, Chaymanta, Kispichiva, Inirkami, Kipaka, Apaika, Alli, Willia, Kunatami, Charirka, Fútbol, Pimisiasca, Manta, Tuku, Kunata, Kushi, Yami, Chaskina, Kanchi, Nirka, Shinayata, Καλπάς καμάντα ήμα κουνατά πες μίσας καμαντάμι πάγι πάγι νίρκα τούκου και εσύνα ρούρα κουνάτα. Δομίγκο πουντζάκα ζάκ τα πούσα Ραφαέλ Κορεάκα πελιλέο πίμι κάρκα και πίμι χαμπίνα γουαθίτα κάλια ριτσίρκα και εσύνα ζανκανάτα. Τούκου η θεμανάμι Γουαγιακίλ πικάρκα. Λούνες πούντζα πάικα μούσου γάντα θουρκούνα για να κούρι γουάθι πούσα κτάμι αγζάρκα πάικα Γιλιέρμο τσιριβογάμι κάρκα. Σύνα ζάτα μοντούγιο κουνάπα ήματα πρεζούρα κουνά πίμι, τσαϊχίνα πάικα ρίκου τσίρκα, τσαϊχίνα πίτσκα πίτσκα, κούλκι κουνά μαντάπας, ούρια τα τσούγκα δόλαρ πί κουνά μαντάπας, είναι άβνης κατά κούτιν καούτα τσίνα μαντάπας μη τσαϊχίνα πάικα βουλιάρκα. Σύνα λιά τα νιουκάντσι ζάκτα πούσε Ραφαέλ Κουρβεάκα, καϊ τσούθκου κίτι κουνά μάγμι, κουλκίτα, τσαϊχίνα μάπα γιάκο κουνά τα τσαρκιγκάπα, κούσκα μαντάπας βουλιάρκα. Comisión de Auditoría de Deuda Externa Nisca Mantapas, William Cachaychinami, Cunanca, Punta Cutin, Cay Ecuador, Yactapi, Su Cama y Rurrasca Manta, Paica, Williarca. Sin Ayata, miércoles, Punja, Paica, Francisco de Orellana, Niscapa, Chaychina, Richag Manrica y Chaypimi, Sisa, Cunata, Churrasca Manta, Williarca. Sin Ayata, Chay, miércoles, Punja, Yatami, Banco del Progreso, Niscapi, Chay, Gobierno del Nitoral, Niscaca, Chaypimi, Zancanga, Nispa, Williarca. China liata chai miércoles punja ya tangmi karu jakta manriska kunapa wakai china wasi wasipa china liata gafiliado niska kunapa skulki wakai china wasipas mi chai achiringa nirka chai taka usas paka samu wata chai ukulki wakai china wasika nyami alli kanga nirka viernes punjaka kai sukta kizapi ima ruraska kunamantami wiliarka chai tami agenda social niska karka chai taka guayakil pimi wiliarka Chinami paika, kawasichina manta bono manta, shunguna manta, kamu kunata yanga kunamanta, Ecuador miku yunishka manta, nyaupaman rinata puchkana manta, yachachi kunaman astawan kulkita kilian kilian kushka mantami chaisina wiliarka. Sinaliata, yanu warmi kunamampas, astawan kulki kunamantami kilian kilian kulki kunamantami wiliarkapas. Kipaka video nishka kunamantami rimarka. Saitaka miércoles punjami imapis video paipa manta tiaktika zukichi nispa manyarka. Sinapas kunan kaman mana pichu chaita zukchiska nispa ning y chaimantami chaishina nishkunataka zuja kuna, yanga rimas kuna, shakshu nispa rimarkami. Inflación manta nispaka jakta pusha correaka kai inflación nishkaka mana shuk piki manjapis chayanchu nirka. Piti piti jami. Sinapas Wili kuna nishkata ama uya ikichu, yana kush, yana, yanuna kush ni mana tiakpi, nikpika ama randingapa rikichu. Chai shina rishpaka pishi yangami nishpami wiliarka. Shinami, nyukanchi jakta pusha korreaka kai biliamil manta, playas manta, pa ima rurashkata wiliaska, kai semana ima tiaska kunata wiliaska. Taita kuna mama kuna, shamuk semanami shuk jakta manta chai shina, jakta pusha Rafael Correa ima rurashkata wilianka. Chinaka, Kayamin Chakaman Taitakuna Mamakuna. Gracias, José. Señor presidente, luego de su despedida, su mensaje final, queremos invitar a todos los hermanos de playas a actuar como testigos en el convenio que firmará el gobierno que usted preside junto con nuestra ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecta María Los Ángeles Duarte, en la plaza pública, frente precisamente a todos los habitantes de playas, el convenio con el señor alcalde para la construcción de alcantarillado sanitario en cuatro importantes sectores urbanos de este cantón como Durán, Jardín de Villamil, Cristalina 1 y Barrio Ecuador. Antes de finalizar, señor presidente, el día de ayer la juventud de la Universidad de Playas Extensión organizó un foro en el que estuvimos presentes sobre el tema de libertad de prensa y expresión y nos hicieron el pedido clamoroso que por favor pudiera usted en el recorrido que va a realizar en playas pasar, estar presente un momentito para que conozca la extensión universitaria y a los cientos de jóvenes que se están educando aquí en playas para hacerle conocer sus pedidos y saludos, señor presidente. Ok, a ver si es posible. Bueno, compas, solamente decirles que hemos pasado toda esta semana en Guayas y particularmente en Guayaquil, pasado muy hermoso en mi ciudad natal. Nos quisieron amedrentar, quisieron apropiarse en mi ciudad con el letrero por todos lados que han puesto, si es con Guayaquil es conmigo, ¿verdad? Yo también lo tengo puesto en mi carro, compañero, yo soy guayaquileño, si es con Guayaquil es conmigo, si es con la patria es conmigo, no permitiremos que grupúsculos, que galladas se apropien de mi ciudad, se apropien de mi patria. En todo caso, hoy día noche ya regresamos a Quito y continuaremos trabajando por el país, No quiero alargarme, los compañeros de afuera han esperado demasiado. Tan solo decirle, compañeros, que el país avanza, que si seguimos unidos lograremos nuestros objetivos. Ya nos han dado una muestra los muchachos de la selección de fútbol en el Panamericano. Cuando tenemos confianza en nosotros mismos, nada es imposible. Playas querido, gracias por esta acogida. Volveremos cuantas veces sean necesarias. Tengan la plena seguridad, compañeros, que ya la patria es de todos y el presidente, en la medida de lo humanamente posible, estará en cada rincón de este hermoso país. Hasta la victoria siempre, compatriotas.